años no es nada. Un día, décima temporada. Porque la lucha continúa. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Por Radio Tinku 107.9. La radio sin patrón. Un día, décima temporada. Miércoles 15 de noviembre 2023. Nunca más arrebatarnos nuestros sueños, esos que nos permiten seguir creyendo que aunque no nacimos como gente de bien, también tenemos derecho. Nunca más podemos permitir que la historia le cuente quiénes la negaron, quiénes mintieron, quiénes nunca dijeron dónde están los 30.000. Nunca más podemos dejar que nos hablen a los gritos, con insultos, con amenazas, con desprecio. Nunca más nos pueden decir que los derechos que supimos conseguir no nos corresponden, que no los tenemos. Nunca más podemos tener miedo a perder la democracia que tanto dolor nos costó recuperar. Nunca más nos pueden dividir haciéndonos creer que de un lado están los que tienen derecho a todo y del otro les toca obedecer calladitos. Nunca más podemos caminar entre represores y asesinos. Nunca más pueden secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer a los que luchan por un mundo más justo. Nunca más pueden ofender a nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo. Ellas no se manchan. Nunca más, nunca más. Y si volviera a pasar, nos levantaremos de los escombros donde quieren enterrarnos y con el amor que nunca pudieron vencer, volveremos a luchar. Por los 30.000, por la verdad, memoria y justicia, por las abuelas, por el futuro. Porque nosotros, hasta de la bronca, hacemos amor. Así comienza un día. Cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Siempre la mejor, con el as de espada nos domina y con el de bastos entra Dai, Dai. Marcha, un, dos. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Como bronca, mi bronca. Queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. matarse por la fuerza o por la explotación. Ronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! Fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Miércoles 15 de noviembre de 2023. Estamos acá en una edición más de un día, a días de el balotaje que se va a llevar a cabo. ¿Qué tal, Gonzalo Maidana? Buenas noches, ¿cómo andan? Días y días. Hay días y días. Hay días y días. Días cruciales los que estamos viviendo con mucha ansiedad. La verdad que estamos ante una elección bastante extrema en una de sus propuestas, ¿no? Sí. Entonces, es como otra Argentina. Sí, no es otra propuesta. Depende de quién gane, es otra Argentina. Argentina va a ser Argentina, pero ¿qué Argentina querés? Y la que me sienta libre. Sí, ¿no? La que me sienta libre, por más que hay una propuesta que tiene como bandera la palabra libertad, al menos su propuesta no parecería que seríamos tan libres, ¿no? No. La saludamos a nuestro compañero Ariel Giametti, ausente con aviso. Vamos a tener hoy invitado acá en el estudio, vamos a tener columnas y vamos a tener las voces de muchos de ustedes. Sí. Sí, porque nos pareció como un ejercicio democrático preguntarle a la gente que conocemos, a oyentes, a distintas personas, a quién votan y por qué, ¿no? Uh-huh. O si alguno, me imagino que no votará, claro. Será en blanco, no lo sabemos. Entonces, ¿por qué no escuchamos los audios hasta que salgan acá en vivo, ¿no? Claro. Y el que quiera sumarse a esta propuesta, bienvenido sea, nos mandan a nuestros celulares al 56, al 3544-560056. Bien. O al mío, y no lo decíamos. Al 351-8026-132. Así que vamos a estar haciendo este ejercicio democrático de preguntándole a la gente. No como encuesta, sino es... No, queremos saber que por quiera qué. Decir, qué sé yo. Claro. Es una época compleja esta y es como dar la posibilidad, ¿no? De, y yo voto esto por esto. Claro. A gusto, no tan a gusto, con la nariz tapada, sin la nariz tapada o lo que sea. La explicación, y está bueno que la gente se haga carne de lo que está haciendo. Sí, nos parece interesante eso decir, nos hemos encontrado este último tiempo con mucha gente que dice, no lo sé. No lo sé. Y después dos palabras más y ya lo sabes a quién va a votar. Claro. Entonces está bueno este ejercicio de decir, yo voto esto porque o no quiero votar por esto, es como, es un ejercicio democrático, ¿no? De claro. escuchar las distintas voces. Está bien, seguramente que uno, por la gente que se rodea, las amistades, hay más afinidad, es más fácil conseguir de un lado que otro, ¿no? Mm. O fue más fácil que lo digan a quién van a votar que de otros lados, ¿no? Que, sí. Así que bueno, estamos acá contentos de esto, de que vamos a estar compartiendo esto a días de una elección donde tenemos, como decíamos, estas dos propuestas tan distintas, ¿no? El domingo pasado vimos un debate donde, bueno, con altos y bajos, con chicaneadas, todo, pero donde personalmente me queda claro de qué lado de la vereda estoy, ¿no? Mm. Me queda bastante claro. No. Igual ha cambiado bastante el discurso, Milei. No creo que sus ideas, pero sí la forma de decirlo. Y creo que esta unión con Macri, con Bullrich, creo que ahí fue donde ves que ahí hay algo más. ¿Vos decís que lo acastizaron? Sí. Sí, sí. Era porque el otro día... Pero era... no son tan casta ellos. No, claro. Sí. ¿Qué te puedo decir? Así que bueno, eso, estamos en eso, en este ejercicio. Evidentemente, claro, no, ustedes saben, nos repiten, nuestras radios amigas, nos repiten acá, así que seguramente en algunos lugares no vamos a salir, pero mañana nos vuelven a repetir, vamos a estar de nuevo acá, por si alguien se lo perdió, van a tener la posibilidad de escuchar este programa mañana. Para escuchar al pueblo, que fue lo que hicimos, preguntarle sí. al pueblo que nosotros conocemos. Mañana a las 20 horas. A las 20 horas vamos a estar de vuelta acá. Así que eso, saludamos a nuestras radios amigas, a Radio El Grito 88.5 Los Hornillos, a Radio FM Sierras Comechingonas 107.9 San Pedro. Sí, decía que no nos van a repetir por el tema Veda. Claro, sí. Justo eso nos repiten en tiempos que... Como el programa pinta hoy, vamos a quedar totalmente clausurados. Claro, y nosotros respetamos la ley. Sí. La respetamos. No. Eso de que aquí cualquiera hace lo que sea, no. Las leyes existen y por algo. Está bien, no se cumplen todas, o según tu apellido, a veces tenés ganas de cumplirla, ¿no? Bueno, es una discusión finita que la vamos a ver en otro momento. Ahora lo que queremos es que el lunes estemos festejando el ejercicio democrático. Sí. De haber elegido a quien la mayoría del pueblo quiere que lo siga gobernando, ¿no? Quiere Exacto. que lo gobierne los próximos 4 años. Causa bastante ansiedad. Ha habido una campaña que me pareció fabulosa, la campaña que se ha llevado en Buenos Aires con la gente hablando los subtes. Uh-huh. Que han hablado gente que tiene discapacidad, gente que ha sido, sus padres han sido secuestrados, gente mismo que han sido secuestrados y torturados, a dar su testimonio. Por eso me parece que lo que hacemos nosotros diciendo, yo me llamo Verónica Yarzún y votaría tal, es como el mínimo aporte que podemos sí. hacer a gente que se enfrenta a se pone en un andén donde no conoces a nadie, no sabes cómo van a reaccionar. De hecho, muchos en algunos lugares han reaccionado violentamente a decir algo. Este es nuestro pequeño aporte, porque en comparación a esa gente que se pone a hablar entre un montón de gente que desconoce, que no sabe cómo van a reaccionar, la verdad que me parece fabulosa esa campaña de esta gente haciendo esto. Sí, totalmente. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Largamos con alguno? Vamos audio? A escuchar alguna. Algún audio y después ya vamos a una musiquita y vamos intercalando hasta que llegue nuestro invitado. Dale. Bien. A ver, vamos a buscar. Porque te conté que justo hoy se me dio por reiniciar el teléfono, ¿no? Y me está diciendo que me faltó una partecita. Mira si será mal llevado. Así que vamos a empezar, acá ya te digo, con nuestro primer audio, que es de nuestra querida y admirada Mari Luque. A ver. Hola, soy Mari Luque de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra, y mi voto no es para un negacionista ni para un antidemocrático, por lo tanto no voto a Milei porque encarna todo eso por lo que hemos luchado los organismos de derechos humanos durante 40 años para que se investigara lo que pasó cuando gobernaron antidemocráticos y militares de facto. Y entonces todo lo que hemos transitado con, sabiendo lo que pasó en esas épocas tan oscuras, no nos queremos repetir. Entonces cuando alguien lo niega, sentimos no temor, sino mucha angustia de que pudiera repetirse, y encima con un gobierno democrático, porque habría sido elegido. Estamos también atentos a que salga el proyecto de negacionismo dentro del Congreso de la Nación, para que de una vez por todas, gente que encima sin información dice cualquier cosa. Hola, buenas noches. Un día, décima temporada. Apretando bien el paquete, apuraste ese... Bueno, recién escuchamos a Mari Luque diciendo a quién no votaría y por qué. Que esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de que nos cuenten por qué, ¿no? En esta decisión de que, bueno, se ha hablado mucho de los que... bueno, no sé si mucho, pero bueno, hay un sector de la sociedad que dice que las dos propuestas son igual de malas. Si uno se pone a googlear las barbaridades que ha dicho Milei y su gente, y eso no quiere decir que más hacia el bueno de la película. Claro. Quiere decir que el otro es muy malo. Claro. Para mi visión, ¿no? No se abuenó Massa, digamos. Claro, no es que se abuenó, Massa sigue siendo Massa, pero tener un negacionista al frente, una vicepresidenta que se juntaba con Videla, que pretende dejar sueltos a quienes están presos por crímenes de lesa humanidad, y a es mí como, me hace ruidito, es como mucho, ¿no? Voy a pasar una ya, a ver. Vamos una y una, a ver. Les agradezco mucho este mensaje, para que todos estemos alerta. Y bueno, yo voy a votar por Massa porque no me queda otra ante la posibilidad de que venga este energúmeno, este de mentalidad disfuncional que muchos no saben ver. Pero bueno, espero que hagan una buena renegociación de la deuda externa que nos clavó Macri en la mitad del corazón, y es por eso que no podemos salir adelante. Les agradezco, y bueno, yo soy un hombre ultra K, ni siquiera soy peronista, pero entre Milei y Barrabás, voy a votar por Barrabás. Es una locura esto. Esto es una locura lo que está por pasar. Bueno. Un síntesis, ¿no? Una buena síntesis. Sí, es una buena síntesis, realmente. ¿Vamos por otro más? A ver. Hola, buenas noches. Quería felicitarlos por el programa. Es muy, muy informativo, muy objetivo y muy valiente. Y bueno, les quería contar, yo soy Patri de Las Rosas, les quería contar por qué lo votó a Massa, ya que en un principio mi voto fue para Grabois. Estoy completamente convencida de que votar a Milei es perder un montón de derechos adquiridos en muchísimos años de trabajo y de luchas de otras personas, de personas que dieron su vida para que mantengamos esos derechos conquistados hace tantos años, como por ejemplo las indemnizaciones, aguinaldos, vacaciones, jornada laboral de 8 horas. Entiendo que algunos de estos derechos todavía en muchísimos lugares no se cumple. Tenemos que participar, tenemos que ser más activos con los gobiernos que elegimos acá en Las Rosas, a partir del 10 de diciembre, que van a asumir los candidatos elegidos, no solo Javier Oviedo, que va a ser el intendente, sino candidatos de otras fuerzas que se han propuesto cumplir con abrir en las localidades, ya sea de Las Rosas, de Los Pozos... se verá si se puede hacer en otros lugares, consejos vecinales, para que todos podamos pedir transparencia en las obras en las obras públicas y llevar propuestas, ver cómo se van cumpliendo todas las propuestas que se han hecho en campaña. Así que bueno, vuelvo a repetir que mi voto va a ser para el candidato Massa, para mantener estos derechos conquistados, como la salud pública, la educación pública, ya que la otra fuerza propone sacarlo, hacer todo privado, vender YPF, Aerolíneas Argentinas, todas son todas empresas que nos pertenecen a todos y bueno, esta gente quiere venderlas, quiere hacer plata con eso para unos pocos. Así que bueno, ese es mi voto. Les mando un abrazo grande, un beso. Pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. Seis años así. Bien, escuchamos recién a Patria Mereta, que siempre, bueno, también nos está escuchando, le mandamos saludos. Bueno, ahí ya tenemos dos audios de gente diciendo porque sí, porque no. Bien, sí, hay muchos así, audios. Hay muchos, tenemos muchos. Así que podremos poner alguna canción, algo, y después seguimos. Vale, vamos. Para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor. Cuando hago esta canción me sentirías raro. No tengo sueño, mi panza vibra. Tuve un golpe energético, milagro y resurrección. Que estaba tieso, bajo control. El poder siempre manda. Si para tenerte aquí había que maltratarte, no puedo hacerlo. Sos mi Dios. Te veo, me sonro. Qué idiota te hace el amor. Qué buen momento, ¿no? Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez, al ver sus ojos, me den alguna noche de hotel. En mi boca no hay... Volvimos acá al aire de un día. Mientras escuchaba un poco de música, bueno, y como tenemos que recordarles que este domingo, como siempre, vamos a estar transmitiendo acá las elecciones. Vamos especial a ver. Elecciones. Especial alrededor de las... Nunca somos tan puntuales, ¿no? 6:30, claro. Sí, por ahí vamos a estar. Sí, no, 18:30. 18:30. Sí, tan tarde. ¿Hará calor ese día? No, yo calculo que... Con la ansiedad puede hacer calor y frío juntos. Todos juntos, ¿no? Sí. Mucha gente movilizándose. He visto mucha gente grande ahí saliendo a militar. Realmente ha movilizado bastante, ¿no? Y con razón, ¿no? Estar escuchando candidatos negar los 30.000, hablar de que va a desaparecer, que van a eliminar la educación pública, la salud pública, que bueno, el que tenga plata la podrá pagar, el claro. Que no, no. La creación de voucher. Claro, el sistema que de alto fracaso, ¿no? Sí. En los lugares que se ha aplicado. Bueno, el tema de la dolarización, que en el debate a vicepresidentes transmitido por TN, lo dijo Villarruel, que iba a hacer con la plata de los argentinos. Obvio. Que iba a hacer con esa plata, ¿no? Es que le van a pedir, ¿no? Con los ahorros de los argentinos, ¿no? Entonces, un sistema que tampoco, esta gente, el tema de la soberanía no es algo que le importe mucho, ¿no? Sí, decían de preguntar a los kelpers qué claro, era lo que querían hacer. ¿No? Si los kelpers no son nativos de las Islas Malvinas, son impuestos ahí por Gran Bretaña. Pero todo eso, bueno, Milei dijo, sin que se le arrugue nada, de que él admira a Margaret Thatcher. Ah, sí. Sí, sí. Después pretende una guerra en paz, no sé cómo se hace, recuperar las Malvinas en una guerra. Pero aparte que no, el nivel, ¿no? Con que lo dice, porque él hablaba de... lo comparó con un partido de fútbol. Sí. Encima con una mala comparación, con fechas equivocadas, nacionalidades equivocadas. Estás hablando, no puedes comparar una guerra, una guerra con el fútbol, ¿no? Él hace esa comparación, como que no vamos a admirar a buenos jugadores porque nos metieron un gol. Pero con una guerra. Estás mirando una persona que, ustedes saben que las guerras tienen reglas. Sí. Hay reglas. Y fue ella quien mandó a bombardear, a bajar el Belgrano, donde murieron 300 y pico de chicos, ¿no? Sí. Y ella fue la que lo hizo, o sea... Cuando estaba en aguas, que no tendría que claro, haber bombardeado. Claro, estaba en la parte que los mismos ingleses habían puesto, que no se tenía que tocar, y eso es un crimen de guerra, haber hecho algo así. Entonces, admiración. A Thatcher le sirvió para lo que pretendían los militares de acá. Los militares de acá en ese momento, mucha gente, contento, vamos a recuperar las Malvinas, a los ingleses, altos piratas, claro. Pero, y ella estaba en una parte muy decadente de su gobierno, y bueno, le ayudó para eso, le sirvió para eso, ¿no? Claro. Entonces, esa admiración, tengo mis reservas, ¿no? Sí, sí, igual... Y en un momento, viste que dice Milei que las Malvinas vuelvan a ser argentinas. Las Malvinas son argentinas, punto. Ahora están usurpadas. Totalmente. Pero son argentinas. Entonces, es distinto. El diálogo es muy importante, como lo decís, porque te dice qué es lo que pensás. No sé. No. Toma, No, Milei no. En definitiva, para mí es Milei no. No podemos elegir. Pero bueno, vamos a tener un invitado que nos va a dar otra visión de la que sí. tenemos acá nosotros. La visión de él. De su visión, su perspectiva, va a llegar en un rato más. Ya hablamos con él, ya estuvimos hablando sobre Israel, y ahora va a venir también de vuelta Ariel a darnos su visión, que está en las antípodas de lo que nosotros pensamos. ¿Más mensajitos? A ver, vamos a escuchar. Soy de la provincia de Buenos Aires, de Chivilcoy, después de La Plata, y ahora hace 12 años que vivo en Capital. Esperá que empezaba un poquito antes. Ahora. Buenas noches, Gonzalo. Me llamo Daniel. Soy de la provincia de Buenos Aires, de Chivilcoy, después de La Plata, y ahora hace 12 años que vivo en Capital. Sí, es una elección importante. No voy a votar a Milei por muchos motivos, porque toda su política es en contra del pueblo, con el agravante de que es un reivindicador de la dictadura, del genocidio. Su política se apoya en la política económica de Menem, de Cavallo, de la dictadura y de Macri, con algunos agregados en la misma dirección. No voy a votar a Milei, pero tampoco voy a votar a Massa, porque Massa representa todo lo que no queremos. Representa el gran capital nacional, los intereses del Fondo Monetario Internacional, de los acreedores externos, la continuidad del proyecto extractivista, agropecuario, financiero exportador. Y es la expresión de una política que se ha dado en llamar el mal menor. Yo reacciono contra la política del mal menor. Milei es lo peor, pero la política del kirchnerismo y del peronismo, hoy expresada por Massa, es el camino al mal peor. Por lo tanto, voy a votar en blanco. Vine a ganar y estoy hecho de guerra, hecho de guerra. Bien, bueno, estamos escuchando. Y si me olvidé el nombre, perdón. Tenemos mucha información estos días, muchos nombres que nos vienen llegando, entonces, bueno. Daniel, bien. Bueno, son posiciones, ¿no? Son posiciones. También yo insisto en que hay que hacer el mea culpa de haber que una figura como Milei, la que yo hace unos meses atrás decía, no va a pasar, si no tiene militancia, si mira lo que está sacando para gobernadores, sacaba nada, ¿no? Muy lejos. Y ahora está en un balotaje en el que nada está seguro. Puede ir para cualquier lado, no sé si le van a alcanzar las boletas, no lo sabemos, pero claro, estamos en un instante de eso, o sea, Milei representa eso, el fascismo, el ataque, la violencia, y lo peor es que, para mí, ¿no?, cuando escucho decir gente, queremos probar algo distinto, no, él admira a Menem, o sea, todo lo que va a traer no es algo que no desconozcamos. O sea, él habla de cosas que pasaron. Desde la dictadura para adelante, ya pasamos por los 90 de Menem, por la dictadura del 76. Entonces, ¿qué nuevo? Más ahora cuando se termina de reunir, de juntar con una Patricia Bullrich, un Mauricio Macri. Entonces, yo no veo dónde está lo nuevo, ¿no? Sí, aparte la violencia, ¿no? Con todo es violento del... Y justamente estamos tratando de pacificar, ¿no? De caminar juntos, en donde la violencia no es la misma. Me parece que la grieta La grieta se viene. Claro, se viene. Porque si antes tanto era dolía la grieta, ¿qué pasó ahora? Claro. No dolía tanto la grieta, entonces era otra cosa. Yo llegué a esa conclusión. No era la grieta, no era el problema la grieta. No era eso, ¿no? No. Bien. ¿Vamos con otro audio? Vamos. Ay, perdón. Para un poquito. Ahora. Me preguntan acá del programa. La guerra con camuflaje se viste, así nadie ve cuando se pone triste. La guerra pierde todas sus luchas cuando los enemigos se escuchan. La guerra es más débil que fuerte, no aguanta la vida, por eso se esconde en la muerte. Hola, le habla el Pecaso Ariano, buen día. Yo soy médico, especialista en medicina de emergencias, magíster en bioética, bueno, además soy poeta. Y bueno, me preguntan acá del programa por qué votaría, a quién voy a votar. Fundamentalmente yo pienso y he luchado toda mi vida por una salud pública, por una educación pública. Estudié en la universidad pública, por lo tanto mis consultas no las cobro ahora, justamente para tratar de devolverle a la sociedad lo que la sociedad me dio. Yo creo que el acceso, ya lo decía Malraux, cultura es el conjunto de todas las formas de arte, amor y pensamiento que le han permitido al hombre ser menos esclavo. La educación nos hace libre, por lo tanto debe ser pública y gratuita. Por otra parte, estoy en contra total de la donación, de la venta de órganos, perdón, y de la aportación de armas libre. O sea, la población no puede ir a comprar libremente un arma porque hay que estar psíquicamente preparado para manejar un arma. Pienso que eso va a traer más violencia a un pueblo ya muy violentado por un montón de cosas. Pienso que hay que mejorar cuestiones como la pobreza, como la inclusión social, etcétera, etcétera. Pero esto no se soluciona con violencia, no se soluciona con motosierras, no se soluciona cerrando el CONICET, ni cerrando el Ministerio de Educación y Salud. Por lo tanto, mi voto, aunque no concuerdo totalmente con todas las ideas políticas del señor Massa, va a ser para Massa. Porque quiero continuar teniendo un país con mayor posibilidad de acceso para toda la población, para salud y educación sobre todo. Y por último, quiero decirles que por mi especialidad, que es la bioética, estudio liberalismo, estudio teorías económicas, y bueno, el señor que supuestamente es liberal, nunca lo oí nombrar a John Rawls, a John Stuart Mill, a Adam Smith, a Jeremy Bentham, liberales de pura cepa. Y sí, lo que él promueve es una teoría del anarcocapitalismo, una teoría austríaca, que más que una teoría económica, es filosofía económica, que no ha funcionado en ningún lugar del mundo. La dolarización solamente se da en Ecuador y El Salvador, y le va muy mal con el tema de... O sea, resumiendo, todas las propuestas, entre comillas, que tiene, no han funcionado en ningún lugar del mundo. Por lo tanto, yo no quiero eso para mi país. Por lo tanto, mi voto es para Massa, sin dudas. Felicitaciones. Bien, bastante claro, Peca Soriano, con lo que dijo, ¿no? Claro. Y justamente él, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlo muchas veces a Pecas. Y ahora estaba con el tema de que una gente en Córdoba, los familiares de una persona que tuvo un accidente, que lo dejó en estado vegetativo, no va a salir de eso, habían pedido la muerte digna. Sí. Habían pedido la muerte digna. Y resulta, bueno, que ahí también le pasó factura a Pacerini. Dice, yo te voté y dijiste que la municipalidad no iba a apelar, y resulta que apeló. Apeló de cuando ellos, con los doctores, que no quieren desconectarlo, ¿no? La cosa es que la justicia les da la razón. les da la razón y dice sí, tiene todo el derecho de desconectarlo, porque para la familia es un largo sufrimiento, agonía por lo que está pasando alguien que sabes que no se va a recuperar del estado en el que está. Claro. Resulta que gente de, ¿te acordás de El Orrio? Sí. Encuentro vecinal. Fueron, que son de ultra católicos. Sí. Y presentan una derecha bastante ultra también. Fueron dos de los representantes, de legisladores, de dos señoras de esta ultra católica, medio con una especie de engaño, entraron al hospital de urgencia en Córdoba Capital y terminaron agrediendo a los familiares de ellos por lo que ellos están pidiendo, que están pidiendo que los desconecten. Claro. Cosa que, pues, imagínate, la gente, el momento que está pasando, la justicia con todo lo que lo larga, que esto, que la municipalidad haya apelado el fallo, algo que le habían prometido a Pecas que no iba a pasar y pasó. Bueno, fue todo un momento para ellos horrible, mal, y bueno, ahora sí se va a llevar a cabo esta, o se está llevando lentamente, no recuerdo bien cómo uh-huh. es ese proceso. Pero bueno, ahí tenés, cuando hablamos de la derecha, siempre terminamos contando este tipo de cosas, su falta de respeto hacia el derecho, ¿no? Claro. Hacia el derecho, la justicia, hacia pensar distinto, verlo distinto. O sea, la justicia te está dando una orden y vos vas sin importarte nada. O sea, vos tenés tu familiar, que el accidente fue en marzo, creo, que lo estás viendo cómo sufre, y tenés que encima, ellos están con todos estos vericuetos de papeles, de abogados, todo, y venga dos personas a agredirte por lo que estás haciendo. Claro. Esto es lo que representa la derecha, ¿no? Sí. ¿Escuchamos una música? Escuchamos una musiquita. Vamos a algo más relajado. Me altero. Llévanos

Volvimos acá al aire de un día, acá en nuestra décima temporada. ¿No les pasó que escuchando el debate el domingo pasado, no les dio curiosidad de saber qué pasó a Milei en el Banco Central? Ahora, sí. ¿No digo? ¿Sabés qué pasó? Sí, lo cuenta La Nación. No lo está contando ni C5N, ni Página 12. Lo está contando La Nación. ¿Qué dice? El primer chisporroteo cuando comenzaba en el Banco Central y quisieron darle un consejo. El primer chisporroteo llegó cuando comenzaba en el Banco Central y quisieron darle un consejo. Le sugirieron que se amoldara a los usos y costumbres de la entidad, que fuera vestido y peinado como la media de los empleados. No lo plantearon más ni menos. Pero jamás imaginaron la respuesta, una respuesta destemplada, en una palabra, insultos. Recién comenzaba, pero fue el principio del fin para Javier Milei en el organismo monetario, según confirmaron fuentes veteranas del Central a la Nación. La pasantía de Milei en el Banco Central cuando tenía 22 años fue uno de los momentos más calientes e incómodos del debate que el candidato libertario y el postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa, mantuvieron este domingo. Massa buscó vincular la propuesta de Milei de cerrar la entidad con aquella experiencia fallida de juventud e incluso con la idea de un test psicotécnico que no logró superar. Para Milei, su rival le había arrojado un carpetazo. Mirá vos. Era... Y no lo contó, ¿eh? No, no contó. Y acá hay un poquito más. Según confirmado en fuentes de la entidad monetaria de la Nación, sin embargo, no hubo tal psicotécnico, que no estaba previsto para los pasantes. Pero Milei sí acumuló dos informes negativos cuando terminaba su desempeño. Consideraron que el entonces estudiante mostraba serias dificultades para acatar órdenes y seguir instrucciones. La pasantía duró apenas 6 meses, no fue rentada y se extendió del lunes 22 de diciembre de 1992 al también lunes 22, pero de junio de 1993, según reveló el periodista Alejandro Berkovich a fines de septiembre pasado. Milei tenía 22 años y 2 meses exactos cuando ingresó a la entidad por la calle Reconquista, tiempo en que Domingo Felipe Cavallo era ministro de Economía del presidente Carlos Menem. La convertibilidad, un peso, un dólar, daba sus primeros pasos, y Roque Benjamín Fernández presidía el Banco Central. Vuelta de la vida, 30 años después, Fernández se convirtió en uno de los hombres de referencia para Milei, al punto de acompañarlo en sus reuniones con funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Milei llegó al organismo como parte del programa de pasantías que la entidad monetaria ofrecía a estudiantes universitarios avanzados de distintas facultades de ciencias económicas, que de ese modo podrían adquirir la primera experiencia laboral y, en ciertos casos, emprender una carrera dentro del Banco Central. No recuerdo la camada específica que integró Milei, pero sí puedo decirle que a muchísimos pasantes se les renovó la pasantía y a varios se les ofreció un trabajo en planta permanente. Y eso sí, debieron someterse a todos los estudios preocupacionales físicos y psicológicos, rememoró un veterano que pasó 5 décadas dentro del organismo. Y puedo confirmarle también que algunos de esos pasantes continúan dentro del Central. De hecho, un estudiante que ingresó como pasante ahora es gerente. No fue el caso de Milei. Cuentan los memorosos que el por entonces estudiante avanzado de la Universidad de Belgrano pronto comenzó a protagonizar chisporroteos frecuentes con sus superiores inmediatos. No obedecía instrucciones, detalló una fuente al tanto de lo ocurrido a principios de los 90. Está bien, ya con esto nos quedó claro, ¿no? Sí. Que era un desacatado, que no le gustaba. Claro, Milei suele recordar. La otra vez no me acuerdo en qué canal estaba que decía... Ah, después del debate, ¿no? Y decía... Acuérdate que yo fui rockero. Claro. Dice que él tenía un manejo de escena. Cosa que no supo aprovechar en el debate, ¿no? Pero sí, se quedó ahí quietito. Sí, ese fue su manejo de escena, ¿no? Claro. Bueno, hay que ver qué cada uno entiende por manejo de escena. Él se sentía como confiado. Igual está el tema de las toses. Ay, no. Ay, sí, lo dijo... están todos los no postales. Fueron murmuros esta vez. No, esta vuelta fueron toses que dice que era para distraerlo. Y se ve que lo hicieron. Sí, es muy... A mí me gustaría ver el video de la gente tosiendo. Estimo que va a pasar lo mismo que cuando dijo que estaban murmurando detrás de él, ¿no? Pero... Igual estás... O sea, querés ser presidente de la nación, ¿no? Querés ser presidente de un estado... Y no te pueden desequilibrar tan rápidamente. Claro. Eso es lo que pasa, ¿no? Vas a hacer un convenio con no sé qué país. Australia. Uh-huh. Y volvés diciendo, no, la verdad que quedamos endeudados porque me tosieron y... pasaron no canguros. Claro. Claro, decía, había muchos canguros saltando, entonces no pudo negociar más que una deuda con nosotros. Sí. Sí, sí. Es como raro, ¿no? Sí, sí. No sé. Bueno, ese va a venir nuestro... en un rato. ¿Quieres escuchar un audio? Bueno, dale, escuchamos un audio. Bueno, yo soy Luciano, voto a Massa por una sencilla razón. Porque estoy votando contra Milei y contra, sobre todo, Villarruel. No quiero que nuestro gobierno nacional sea ocupado por gente que representa al partido militar. Lo que ha dejado esa etapa nefasta, y acá tengo una visión muy particular, las Fuerzas Armadas fueron la herramienta del poder de turno, del establishment, para cumplir con un plan económico. Lamentablemente ese plan económico que pusieron en funcionamiento a partir de Celestino Rodrigo, que fue ministro de Economía del gobierno de Isabel, y fue profundizado por la Junta Militar a través del silenciamiento y la destrucción sistemática de los cuadros sindicales, pero también de las organizaciones armadas que tenían una visión de país totalmente distinta, nos llevaron hasta este lugar. Hubo una época de reparación histórica a donde los verdaderos responsables del desastre económico no fueron presos. Sí fueron presos los ejecutores, que fueron los militares. No quiero volver a la época de Menem, y todo hace pensar de que, por las mismas declaraciones de Javier Milei, de que el mejor gobierno que tuvo la Argentina fue el de Carlos Menem. Yo viví el gobierno de Carlos Menem y vi la destrucción sistemática de las economías regionales, la venta de las empresas estatales y la destrucción que creó desde el punto de vista de fuentes laborales en la mayoría de nuestro país. La mayoría de las actividades, salvo la financiera, era un verdadero desastre. Por supuesto, las multinacionales, yo trabajé en ese momento en una multinacional, todo lo contrario, la levantaban con pala. Entonces, creo que en este momento, a donde no podemos elegir al partido que uno quiere, ¿no?, o a un programa de partido del Estado, tenemos que elegir por dos personas. Elijo a Massa por eso, porque al otro día, en caso de que gane, cada acto de gobierno lo vamos a defender en la calle. Y defenderlo en la calle con un gobierno pseudo-peronista, neo-peronista, va a ser totalmente distinto a defenderlo con un gobierno fascista. Esas son mis razones por las cuales voy a votar a Massa. Hoy la pelea que doy es quererme más. Luciano Diz, nuestro compañero columnista de Un Día. Bien, que en un rato lo vamos a escuchar también con su columna. Sí, porque la vida no es todo lecciones. Claro. Claro. ¿Querés que escuchemos otro audio por acá? Y bueno. Hola, buenas noches. Soy Jorge de Córdoba Capital. Siempre los escucho. Felicitaciones por el programa. Y bueno, con respecto al domingo, creo que es... tengo 61 años. Creo que la primera vez que voy a votar de que volveremos de democracia con un poco de tristeza, porque no entiendo cómo llegamos a esto. Si bien no soy un admirador de Massa y nunca lo fui, creo que es una sola opción. No sé cómo, ya que tres personas voten a mi ley, me da tristeza, porque digo, ¿cómo llegó ahí? Inexplicable. Yo lo conozco de su paso por Arquero de Chacarita, después con una banda de rock, hasta que cayó en los 90 a la televisión para hacerse notorio como un personaje de los medios, nada más, o sea, ese chiste, pasó a imitar a Leonardo Fabio. Verlo ahora queriendo ser presidente y encima actuando y poniendo cara de serio y como que no tiene ni la más mínima idea de lo que es el manejo de una nación, me cuesta entender que gente, respeto todas las posturas, pero la verdad que esta, no es que no la quiera respetar, me cuesta entender que hay que respetar eso, o sea, es algo impresentable, no hay opción, o sea, voto a Massa porque es el único votable, independientemente de la ideología de uno o lo otro, no sé cómo llegó ahí. Bueno, que tengan buenas noches. Gracias por el espacio para dar mi opinión. Oscuro del juego, hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Bien, lo escuchamos a George, que le mandamos saludos. Siempre nos escucha de Córdoba Capital, ¿no? Yo podría hacer radio, ¿no? ¿Cómo? Ya sé, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, cierto, este personaje, ven, nos están haciendo recordar cosas la gente que venimos escuchando, ¿no? De distintos lugares, cómo nos van a hacer pensar esta figura, ¿no? Que para muchos es inentendible cómo está peleando la presidencia de la nación. Lo recuerdo, sí, imitando en eso. Pero lo vi hace poco, no lo recordaba de antes. Sí, recuerdo que era panelista, era así una figura mediática, muy de los 90, entiendo porque admira a Menem, ¿no? Claro. Una figura muy representativa de los 90, esa cosa frívola, banal, ¿no? Eso fueron muy, me acuerdo en su momento, muy, tuvieron mucha repercusión sus declaraciones diciendo, nosotros los de derecha somos mucho más estéticos que los de izquierda. Entonces vos decís, capaz que se refiere a eso cuando dicen la gente de bien. Claro, repitió muchísimas veces la gente de bien, o sea, claro. O la grieta, ¿no? Resumo, claro, que decía no, que no, la, no, pero está bien. El problema va a ser cuando te falte la universidad o te vaya y no hayan hospitales públicos, es porque vos no sos gente de bien. Claro, es eso. Fue muy notorio, no dijo nada con respecto a su Massa, que era para retrucarle mucho, porque estaba hablando, vos vas a gobernar para todo un país, no para la gente de bien, para lo que vos entendés que es gente, claro, de bien, ¿no? Porque la gente de bien, y lo dijo muchísimas veces, el tema de la gente de bien. Y vos decís, o sea, te tocó, nací pobre, entonces eso me excluye de la gente de bien. ¿Cómo es? ¿Vos qué decís? No lo sé. Y aparte, todo el sector que se siente identificado como gente de bien, ¿no? Claro. Y ahora tienen a alguien representándolo a punto muy cerca de llegar a ser presidente. Claro. O sea que la grieta, bueno, yo creo que también Massa hace mucho hincapié en ser, quiere ser el gobierno de la unidad. Sí. Yo me imagino que no debe ser una tarea fácil, que creo que hay que volver a las bases, ¿no? En las bases donde ahí están, se marca, ahí está el trabajo de campo, ahí está el trabajo de territorio, que son los que entendemos mucho mejor, los que estamos abajo, que los que están arriba y mueven los hilos y yo te voto esto porque es a favor de ello, te saco esto porque sí, no me interesa que vos tengas esto. Que asusta también un poquito esa unidad nacional. Recontra asusta. Sí. Sí, recontra asusta. Pero bueno, creo que tenemos el deber, ¿no? De estar ahí, salir a la calle. Yo no, claro, creo. Sí, siempre hay una luna de miel al principio, cuando alguien asume, pero creo que hay muchas cosas por reclamar a este gobierno, que por más que sea un gobierno distinto, más lo aclara todo el tiempo, va a ser mi gobierno, no deja ser la continuidad de lo que está ahora. Entonces, para reclamar cosas tenemos ya. Muchas cosas, y el 11 tenemos que estar reclamándola, ¿no? Y sí. Así que bueno, pero bueno, está bueno esto de que como la gente, la mirada de cómo lo ve York, que lo recuerda de todos esos lugares que pasó, o cómo lo veía Pecas, que yo también claro. Estuve leyendo eso, que él reivindica cada rato, mire ahí a la escuela austriaca, que dice que no tuvo injerencia en nada porque se basa en teorías que nunca fueron aplicadas. Entonces, y que si la escarbamos un poquito hacen agua, ¿no? Claro. Eso es lo que tiene Milei. Lo demostró mucho en el debate, ¿no? Demostró mucho de que él pretende sacar al Estado de todo y los negocios, por ejemplo, que él pretende que sea desde el privado a otra nación, no es así. Sí, porque no habla de un privado argentino a un privado de China. O sea, sí respeta la nación china, ponele. Claro. Entonces el privado va a tener que ir a hablar con la nación china, con Chuan, con el emperador, a ver si le compra las papas, ponerle a Candolores. Claro. No se maneja de empresa a empresa. No. Vos te dejan tirado, anda arreglada, anda a hablar con la nación china, claro. Anda a hablar con Lula. Claro, es como ver al mundo de una manera tan... No me extrañaría que fuera terraplanista, porque iba a decir de una manera tan plana, o sea, ojalá que el mundo fuera más simple, ¿no? Pero es mucho más complejo, pero, y está bien que sea más complejo, porque vos justamente sacás cosas, a ver, voy a vender frutas, pero por ejemplo, viste esto de que, bueno, vos podés sacar tanto mientras no le falta acá tanto. Claro. Y aparte, a ver, esto está apto para que salga, para vender a otros lugares. Entonces son un montón de vericuetos que hay entre medio, como para creer que eliminando al Estado va a ser la vida más simple. Sí. El Estado está para regular todo esto. Y aparte vas a ser jefe de Estado. ¿Qué querés eliminar? Elimina tu cargo. Vos fijate que pasa en el micro. ¿Cuántos cosechadores hay de lo que sea, de trigo, de lo que sea, que terminan vendiéndole a una empresa acá en Argentina que es la acumuladora que jamás sembró nada, que lo único que hace es comprarle a las cosechadoras pequeñas, y ellos son los que importan ese grano, ponele a China. Entonces acá en lo chiquito ya se da eso. Imagínate si lo dejas al libre albedrío y que vayan a ver que cuánto te van a pagar. Claro. Viene China y te dice, te doy un centavo. Claro. Y, o nada. ¿Lo tomas o lo dejas? Claro. Claro. No, por eso, el mundo se regula de una manera u otra. Y eso no es quitarnos libertad, sino es ordenar las cosas, claro. ¿No? Esta cosa que... Porque para que seamos libres, libres, libres... ¡Ay, Dios! ¿Vamos un temita? Tenemos una columna. Tenemos una columna, vamos primero con la columna, sí, sí, sí. Vamos a escuchar... ¿Qué columna querés? La de Paula. Bueno. ¿Escuchamos la de Paula? Vamos con Pau. Hola, mi nombre es Paula Escurra, de profesión contadora, coach ontológica y facilitadora de procesos sociales por vocación y feminista por elección. Porque no me fijo metas, siempre que crea que avanzo, tan solo andar me interesa. Buenas noches, mis queridos oyentes. Hoy quiero hablar de triformación social, que es un modo desarrollado por Rudolf Steiner para trabajar la cuestión social. Cuando hablamos de transformación, hablamos de tres áreas de la sociedad en la cual rigen paradigmas diferentes: el área jurídica, el área cultural y el área económica. Hablemos primero del área jurídica. Allí debe primar la igualdad, donde todos tenemos los mismos derechos. No podemos ser libres en lo jurídico, porque en ese caso llegaríamos a un libertinaje. Y tampoco podemos ser hermanos fraternos porque estaríamos en una cofradía. En el área cultural, educativa y del sentipensar, debe primar la libertad. Nadie puede imponer a otro lo que debe pensar ni cómo desarrollar su arte. Allí no podríamos ser iguales, porque cada quien interpreta la realidad de una manera diferente. Tampoco podríamos ser fraternos, porque no se trata de ser hermanitos culturales tampoco. Y ahora llegamos al ámbito de lo económico, donde lo que debe imperar es la hermandad. Yo no puedo vincularme desde lo económico con otro ser si no tengo presente que quien está enfrente a mí es un ser humano. Y no puede haber igualdad en lo económico, porque cada quien con sus dones y sus talentos. Y tampoco puede haber libertad, porque la libertad no es para los mercados, es para la cultura. Y el libre mercado lo único que garantiza es que la igualdad en lo jurídico no pueda cumplirse. Por eso, y ahora voy a hablar de mí. Yo soy contadora, recibida en la Universidad Nacional de Río Cuarto, porque vivo en Argentina, donde la universidad es gratuita, porque tuve la oportunidad de estudiar, porque si hubiera tenido que pagar cuota no lo lograba. La elección entre leche, pañales y estudiar es clarísima para una mamá. Y ahora vivo en Tras las Sierras, porque tuve la oportunidad de tener mi casa, gracias a un plan de viviendas que el Estado posibilitó, garantizando así mi derecho y el de mis hijes de tener una vivienda digna. Y mi hijo menor nació en la maternidad de Río Cuarto, porque yo era pasante estudiante y no tenía obra social ni acceso a la salud privada. De nuevo el Estado presente en mi vida, garantizándome la igualdad de oportunidades. Por eso ahora, cuando hablan de vouchers educativos o de libertad de los mercados, yo tengo muy claro de qué estamos hablando. Y tengo claro que yo no lo hubiera logrado si fueran esas las circunstancias. Y que no quiero que ninguna Paula resigne sus sueños. Por eso este domingo yo voto por Massa, que no es el mejor candidato que querría tener, pero sí es el único al que no le voy a tener que entregar el futuro mío y de mis hijas. Les abrazo. Nos oímos el miércoles que viene con nuevo presidente. Mejor que andar un camino que otros hayan inventado, es andar suelo sin rastro para inventar un pasado. Yo presenté a tu existencia y que nunca habías amado. Las horas perdidas Entender el perdón como un gesto de amor para toda la vida. Aceptar que hoy es hoy y que ayer fue pasado. Que aprender a vivir es saber descubrir que el futuro está actuando. Y olvidar el dolor de palabras hirientes. Y cambiar la razón, ojos que no te ven, corazón que te siente. Entregarme a la luz cuando llegue el momento. Y buscarte en mi alma, encontrarte, saber y sentir que lo tengo. Asuntos pendientes, ah, asuntos pendientes, ah, asuntos pendientes, ah, asuntos pendientes. Horas perdidas, entender el perdón como un gesto de amor para toda la vida, aceptar que hoy es hoy y que ayer fue pasado, que aprender a vivir es saber descubrir que el futuro está actuando. Y olvidar el dolor de palabras hirientes y cambiar la razón, ojos que no te ven, corazón que te siente. Entregarme a la luz cuando llegue el momento y buscarte en mi alma, encontrarte, saber y sentir que lo tengo. Asuntos pendientes, ah, asuntos pendientes, ah, asuntos pendientes, ah, asuntos pendientes, asuntos pendientes. Lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor. Bien, volvemos acá al aire de un día. Ya tenemos nuestro invitado acá. Le agradecemos a Paula. Sí, no hay que dejar asuntos pendientes, como decía la canción. Y acá Sole le mando desde Buenos Aires un saludo a Paula, ¿no? Bien, por bien, la columna. Pero vamos a hablar ahora con nuestro invitado para que nos cuente. Tenemos acá, como no sé si vos estuviste escuchando, hemos pasado audios de gente que vota o vota en blanco, de distintas posturas. Todavía nos faltan un montón de audios por pasar. Así que, Ariel Cons, contanos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por invitarme. Bueno, yo los estaba escuchando y bueno, tengo una visión un poquito distinta. A mí me gustaba un poco la economía y ajá, soy de leer de economía. Sí. Y bueno, y tengo una visión un poco distinta de cuál sería una posible solución y cuáles son los orígenes de la situación económica actual y la gravedad de la misma, que según mi visión, el gobierno trata de ocultar todo lo que puede. Perdón, pero ¿y la visión se vería de qué, cuál de los dos? Yo tengo una visión que no es, no se corresponde con lo que el gobierno hizo. Bien. En los últimos años. Pero sí con lo que quisiera hacer Massa. No, tampoco. Ah, tampoco. No, no, bien. No, tampoco, porque para mí Massa es parte de los arquitectos del que han ejecutado bastante mal todo el plan económico y por esos motivos estamos en esta situación. Bien. Y ¿cómo? Me baso en datos, no en que a mí, no en que me parece o creo. Bien. O no le creí en el discurso o no le creí en el debate, no es por eso. Bien. Bueno, o sea, a mí me gusta leer economía y tengo muchos datos que voy recopilando, por ejemplo, de deuda, de inflación, y bueno, la verdad, para mí los datos son patéticos. Es decir, es un fracaso la gestión de los últimos 4 años, y del último también. Por ejemplo... La de Macri también. La de Macri también fue mala, bien. Muy mala. Sí, muy mala. Bueno, por ejemplo, hablemos de deuda externa. Deuda externa, 2007... La Argentina debía 150 mil millones de dólares. En el 2015, cuando entra Macri, debía 240 mil millones. Sí. A pesar de que nos habían hecho creer y se habían sacado muchas fotos de que Néstor había pagado la deuda. Tengo amigos que me dicen Néstor pagó la deuda. O sea, yo no veo cuál, pero no importa. Entonces, Macri cuando entró... La deuda externa eran 240 mil millones de dólares. Cuando se fue eran 323 mil. Estos datos son publicados por el Banco Central en el sitio del Banco Central. Bien. Cuando se fue eran 323 mil millones de dólares. Es decir, 83 mil millones de dólares más que cuando entró, pero después hay una cuenta con las reservas. Después se lo voy a mencionar. Ahora, a día de hoy, la deuda es unos 420 mil millones de dólares. Eso. Es decir, unos 100 mil millones de dólares más de lo que se debía cuando entró Alberto. Y las reservas en el periodo de Macri se incrementaron en 24 mil millones de dólares, las reservas del Banco Central, datos sacados del sitio del Banco Central de la República Argentina, a este mes. Y en cambio, en este gobierno, la caída de reservas es de 21 mil millones de dólares. Es decir, si hacemos las cuentas, aproximadamente hay empeoró la situación 3 veces respecto a lo que empeoró en el periodo de gobierno de Macri. Uh-huh. Es decir, el endeudamiento más el, ¿cómo se llama? Endeudamiento más caída de reservas da 132 mil millones de dólares. Datos del Banco Central. Después, inflación. Cuando entró este gobierno estaba en el 2% mensual. Ahora está en el último mes salió 8%, el anterior fue 12%, o sea, no sé, más o menos 10% mensual. Es decir, 5 veces peor. Es decir, según mi visión, nos endeudaron terriblemente. La situación está mucho peor para todo. El dólar, por ejemplo, el dólar estaba a 44 pesos y ahora está más o menos 980, no sé. Son 10, 20, 20 y pico de veces más caro. Eso significa que los ahorros de los argentinos, si no están en plazo fijo, la desvalorización del valor de la moneda, es decir, la función que tiene el Banco Central, que es cuidar el valor de la moneda, no la pudo hacer. Porque en lugar de cuidarlo, la situación empeoró 22 veces. Bien. Entonces, por eso para mí, este gobierno es un fracaso total. Bien. A nivel económico. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Ariel? Hola, ¿cómo estás? Bien. Creo que eso... Por ahí a mí los números se me enredan un poco, pero creo que todo el mundo está consciente de eso. Porque lo vive en el supermercado. O sea, vos vas a comprar algo semana a semana, aumenta. Y si vos te acordás lo que estaba el azúcar, no sé, hace un año, es claro todo ese tema de los números. La propuesta de hoy era que la gente que quiera venir de explicarnos cuál sería su voto y por qué. Bien. Entonces vos nos estás explicando el por qué. No, me imagino. No, ¿por qué? No sé por qué. No sé. No, ahí exacto. No sé. Sí, exacto. Tal cual. Si querés, resumidamente te cuento a quién voy a votar. ¿Y por qué sí? ¿Y por qué voy a votarlo? Mira, voy... O sea, así como los datos que te mencioné recién... no sé, yo tengo muchos... muchos ejemplos que no vienen al caso, donde todos saben. O sea, a mí me da mucha bronca que quieran construir un país con todos los errores que cometen este tipo de gobiernos. Entonces, yo estoy convencido que se necesita un cambio. No estoy de acuerdo en el, quizás en el 50 o 60% de las cosas o de las o de muchas ideas que puede tener el Partido de la Libertad Avanza. Uh-huh. También hay otra realidad, bueno, pero los voy a votar. ¿Vas a votar a Milei? Voy a votar a Milei. No estoy de acuerdo en un montón de cosas que dicen, pero o que proponen, o de ideas. Creo que el país y la Cámara de Diputados y de Senadores no se lo va a permitir. Pero estoy convencido de que falta un cambio de 360 grados. O sea, la situación es gravísima. Pero volvés al mismo punto, al 360 grados. 180. Bueno, 180. Correcto. Ahora, decir que este país necesita un cambio, que creo que nadie lo niega, que nadie niega con una inflación que tenemos, con sueldos que no alcanzan, y necesita un cambio, pero vos estás de acuerdo con... Sabes que Milei admira terriblemente a Menem. ¿Volver a los 90 estaría bien? Yo creo que en los 90 habrán pasado, con el plan económico de Menem, pasaron cosas muy buenas y muy malas, obviamente. Nadie que quiera implementar un plan va a copiar lo malo, va a copiar lo bueno. Entonces, hay una campaña del miedo y sucia terrible. Terrible contra la Libertad Avanza. O sea, este gobierno está poniendo millones y millones de dólares en generar campañas terriblemente destructivas y negativas, en lugar de contar, en lugar de pedirle perdón a la población por el desastre que hizo. O sea, obviamente que nadie va a copiar de un plan la parte mala. Pero no creas, no sé, todavía. No creas, vos decís, el gobierno está haciendo un plan. Sí, yo me imagino que debe tener fichas puestas para que se escuche más un lado que el otro. Pero convengamos que la Libertad Avanza también tiene medios que hablan a favor de él. Y aparte creo que él solo, o sea, un tipo que putea de la manera que putea en vivo a otras mujeres o a quien sea, un tipo que dice, te pongo una 9 milímetros en la cabeza, ¿hace falta que alguien haga campaña en contra de él? No, cometió errores terribles. ¿Pero a vos no te parece que son errores solamente? Que no lo, porque él el nivel de violencia la sigue mostrando. No sé, lo desconozco al detalle. Pero... Es cosa que lo googlees. No estoy de acuerdo en un montón de cosas que dice, cómo se expresa, y si llega a tener algún tipo de agresión verbal contra nadie. Ya sea mujer o no mujer, no tiene nada que ver eso. Claro, no tiene nada que ver, pero sí las tiene. O sea, están ahí. Es cosa que vos las busques y las vas a encontrar. O sea, sí, también, están ahí. Sí, también yo te puedo contestar que Massa habla muy bien, es muy políticamente correcto y es aliado de los arquitectos de esta catástrofe. O sea, para mí es más grave que sea aliado de todos estos, para mí, casi todos delincuentes, casi todos. O sea, tienen causa por todos lados. Ahora, el otro día, la causa esta de las tarjetas de débito, hay dos imputados que acusó el fiscal, que son del Frente Renovador. Entonces, es socio y es parte de esto, Massa. Por lo tanto, para mí eso es más grave a que Milei haya insultado a alguien o haya, que está mal, está pésimo, que haya dicho no sé qué del Papa, que diga que no le molesta a él puntualmente el tema de la venta de órganos. Yo no estoy de acuerdo, pero eso es algo que lo tendrá que decidir el Congreso. No le veo nada malo si él dice, para mí está bien vender, no sé, vender el pelo, o no, hay gente que vende el pelo. Pero no es un órgano, no puedes comparar el pelo con un órgano. No lo comparo, pero a lo que voy es que eso es algo que tendrá que decidir el Congreso, por sí o por no, o la gente. Pero sí, a lo que voy es que para mí es más grave lo que de un montón de toda la asociación ilícita que tiene este gobierno, en un montón de aspectos, con todos sus socios y sus cómplices, y todo lo que ejecutan, que la mitad, mínimo la mitad está mal, para mí, moralmente también. Y bueno, y además los datos lo dicen, y cada vez que encontramos que se encuentra un caso de corrupción, Atrás hay 20 que no se encuentran, que están ocultados. ¿Y vos crees que en la Libertad Avanza no hay corruptos ni hay ladrones? No sé, no, todavía no gobernó nunca. ¿Puedo hacer yo? Una? Sí. Sí. No, sí, no, vamos. Sí, sí, sí, sí. No, porque recién decías de que luego el acá me está explotando el teléfono. El Congreso no lo va a permitir, la gente no lo va a permitir. Pero si hoy gana Milei, bueno, el domingo, ¿no? Sí. No le está permitiendo ya la gente porque él dice lo que va a hacer. Entonces, si vos decís, voy a hacer X cosa y te votan, es para hacer X cosa. Sí, pero él no dijo, voy a sacar un decreto para que se puede, para que la gente pueda vender órganos. No dijo eso. No, el libre mercado dijo de órganos. Pero puede ser una idea. Pero también, él no es tan astuto políticamente hablando y tan prolijo como lo es Massa. Massa es un profesional y tiene un equipo de, vaya a saber cuántas personas que le manejan la campaña, que le dicen qué decir, no decir. Es un, o sea, tiene arquitectos de campaña atrás para ser siempre políticamente perfecto. Milei no es así. No es así. Por lo tanto, dice cosas que al oficialismo le encanta y se revuelca por cada error que comete, por cada paso incorrecto que comete, hasta de decir cosas que no van a ocurrir. La venta de órganos no va a ocurrir. Las escuelas públicas no las va a cerrar. Él nunca dijo que las va a cerrar y que la gente se va a quedar sin educación. Y sin embargo, le están haciendo una campaña sucia que... están metiendo a nenes en las campañas sucias. Hay videos con nenes en donde no está bueno. O sea, bueno, pero, ya son a ver, un desastre. No, bueno, pero del otro lado, vos decís, está metiendo nenes. Él habla de nenes diciendo que el Estado es que hace en un jardín de infantes, el Estado los tiene ahí con vaselina. Él está hablando de eso. Escúchalo porque hay un montón de data de Milei, de videos, de cosas que él dice totalmente. Bueno, un momento, pensé que estábamos hablando solamente de la parte económica, pero dijiste que moralmente no son correctas. ¿A vos te parece moralmente que él agarre y diga estos zurdos de mierda? No. O hija, concha, vos no. Hija de puta. No. Entonces, ¿la moral para qué lado está? ¿Te importa de un lado y no del otro? Pero lo que pasa es que todavía no me robó nada. Ese partido político todavía no me recuerda. Pero te puede tratar a vos, a tu familia, a tu hija, a quien sea como sea, eso no te importa. No, sí que me importa. Pero para mí, yo lo veo de otra forma. Yo lo veo como que es la forma en que él habla. Yo no lo veo tan grave. Yo veo más grave y le tengo más miedo al que habla políticamente bien y atrás tiene todo un equipo de delincuentes. Porque esta situación económica la armó el gran equipo. Un equipo de personas, o sea, ellos que se jactan de que tienen un equipo de científicos son los que armaron esta hecatombe. Para mí es así. Sí, está bien, es una postura. Sí, es una postura. ¿No? ¿Sí? Y con respecto a los desaparecidos acá en nuestra historia argentina. A la negación. Es una vergüenza lo que dice esa chica Villarruel. No estoy nada de acuerdo. Va a ser vicepresidenta si gana. Sería no una parte buena. No lo veo bien, no lo veo bien. O sea, yo no estoy de acuerdo y contento con todo lo que propone o algunas cosas que dicen miembros de la Libertad Avanza. Pero, por ejemplo, para mí, tener una vicepresidenta que no vi qué hizo este año todavía, ni el año pasado. Excepto tratar de... tres proyectos solamente presentes. No, excepto de tratar de sacar un juego de... ¿Cómo es? De sostener una jueza que por constitución se tiene que jubilar y que ella le convenía a ella que vote a favor en su causa de corrupción que ya está condenada. O sea, para mí, y que cobra dos jubilaciones porque son o una jubilación y una pensión y constitucionalmente es ilegal. Pero la ANSES se la dio por válida. Entonces, para mí eso es una vergüenza. Para mí eso es peor que alguien diga barbaridades, o sea, o tan grave. No es ni peor ni mejor. Es tan grave eso, siendo funcionario público, ser tan delincuente y... Ahora, bueno, eso. Todos los presidentes cobran su jubilación. Macri la cobra. Todos lo cobran, ¿sí? Por ley. ¿Sí? Hay una parte de Cristina que la dona, de hecho, de sus jubilaciones. ¿Sabías vos eso? No sabía. Sí, sí. Lo dice, y lo dicen, yo estoy buscando medios que no son afines a lo que yo pienso para ver que lo que estamos. Pero bueno, vos decís que están en desacuerdo el 60% de las cosas. Estamos hablando de Villarruel, Sí. Que vos decís, no le va a permitir el Congreso. Pando, que es aliado de ellas, por más que está muy enfrentada con Villarruel, dice, cuando asuma este gobierno van a tener que hacer cosas que seguramente no le van a gustar a la población y seguramente van a tener que salir los militares a la calle. ¿Vos qué opinás de eso? Lo dijo. Yo no te estoy inventando ¿quién nada. Dijo, ¿quién dijo eso? Pando. No sé quién es Pando. Pando es una figura tipo Villarruel, también negacionista, sus padres también militares, ella reivindica la dictadura militar y salió a apoyarlo. Sé que tiene un enfrentamiento, están peleadas con Villarruel por algo, pero salió a apoyarlo y lo dijo así como si nada. Seguramente en las medidas que van a tomar, yo entiendo, así como vos sospechás de cosas que decís, no lo va a hacer. Yo entiendo que alguien que quiere dejar suelto a genocida, a gente que está presa por crímenes de lesa humanidad, no les va a temblar el pulso también si tienen que tomar alguna medida y salir de vuelta con los militares a la calle. No, ¿cómo no, lo dijo Pando? No lo dijo Villarruel, pero sí lo dijo Pando. Es una vergüenza y obviamente no estoy de acuerdo si dijo algo así. Entonces, estamos hablando de gente que está diciendo muchas cosas, y vos pensás que no las va a hacer nada de estas barbaridades que dicen que va a hacer, quemar el Banco Central, vender órganos, vender niños, lo que sea. No va a quemar, no va a incendiar el Banco Central. Hablemos del Banco Central. ¿Qué función tiene el Banco Central? A ver, con cuidar el valor de la moneda. El estatuto o la carta orgánica del Banco Central, una de las funciones principales es que es un ente autárquico, y la función principal es cuidar el valor de la moneda. Y también está relacionado con la no fiscalización, con el control de instituciones financieras. Pero para cuidar del valor, el valor de la moneda, no tiene que hacer lo que le dice el gobierno, que es, por ejemplo, imprimirme más porque voy a dar bonitos o porque voy a dar bonos. Esa es la forma en que todos los países en donde la economía más o menos funciona normal a bien, funcionan. Entonces, si vos tenés un Banco Central que en los últimos 20 años todos los presidentes y los gobiernos que pasan le dicen imprimí más porque no llego a fin de mes, porque gasto mucho más de lo que tengo y de lo que puedo y de lo que recaudo, entonces no está cumpliendo ya su misión número uno. Entonces, tener un Banco Central que no cumple el objetivo uno, la verdad que es, o sea, así estamos. Uno de los motivos por los cuales estamos así, una de las causas de la enfermedad de la economía argentina, que es una gran enfermedad, es la inflación, una de las grandes causas es que el Banco Central no es independiente. Si el Banco Central fuese totalmente independiente, como lo dice su carta orgánica, cuando se creó, no sé en qué año, 40 y algo creo, esto no ocurriría. Entonces, la solución... alguien tiene que tomar una solución. Sí. Si hacemos lo mismo, va a pasar lo mismo. Claro. ¿Y no qué, hay duda. ¿Qué pasaría si no estuviera el Banco Central, por ejemplo? Que hoy más o menos, imprimiendo lo que sea, te maneja un dólar ficticio, pero el blue no se va tan a las nubes. Entonces, si no existiera ese Banco Central, ¿sería directamente el dólar a las nubes? ¿A donde tenga que estar? No. Porque... no conozco exactamente la idea o el plan para dolarizarlo, no soy experto en economía ni de casualidad, pero los países que dolarizaron, no ocurrió eso, no se fue a las nubes y la gente gana un dólar por mes. O sea, no, eso no pasó en ningún lugar. No, pero yo no hablo de dolarizar, yo digo, hoy no está el Banco Central en esta, sí, en esta Argentina que vivimos. Perfecto. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo sería una situación sin Banco Central? Bien, primero que... no, el valor, la moneda con la que intercambias los bienes, con la que vas al supermercado a pagar, va a ser el dólar. Y la cantidad de billetes circulantes de dólares en la Argentina va a ser siempre la misma. Acá el problema, la inflación, se genera cuando los gobiernos agregan circulante. Si mañana tiramos acá en el medio de la calle 10.000 millones de pesos y viene toda la gente del barrio a agarrarlos, van todos corriendo al supermercado, a la casa de electrodomésticos, a todo, a comprar cosas. Todas esas casas, al instante, aumentan los precios. El jardinero, como agarró 10.000 millones, por ejemplo, 1 millón de pesos de la calle, ya no te trabaja por 4.000 pesos la hora. ¿cómo te voy a trabajar si encuentro en la calle todos los días un montón de plata? Entonces, es tirar plata agregar grandes cantidades de plata circulante es el motivo de la inflación en Argentina y en todos los países del mundo. Entonces, cuanto más bonos das, está bien, estás apaleando necesidades de las personas y está perfecto, pero no es la solución, porque es echar más leña al fuego. El mes que viene y el otro mes, la inflación va a estar reflejando, va a empezar a reflejar todos los bonos que se estuvieron dando. Pero igual, ese no es el quiz de la cuestión. Respondiendo a tu pregunta, como no vas a poder, porque no te van a sobrar dólares para tirar $100,000 en la calle a la gente y regalar dólares. Yo estoy hablando de entonces, peso, ¿eh? No va por eso. Pero no, si estuviese dolarizado, el gobierno no va a poder regalar y regalar y dar bonos, porque la economía va a estar, porque los precios no van a aumentar, entonces esa enfermedad que tiene la economía no la van a tener que curar de esa forma. Lo que van a tener que hacer es no endeudarse más. ¿Vos lo crees, la equidad social, Ariel? ¿A qué llamas equidad social? Porque vos hablás que la gente tira bonos, que el jardinero no. Ojalá, yo los jardineros que conozco, por empezar, trabajan en muy buenos lugares, jamás en negro. Creo que el tema de los bonos, yo no creo que este gobierno haya hecho las cosas bien. No creo en eso, pero sí entiendo el sentido social que tiene este gobierno. Hubo una pandemia, por ejemplo, que muchos, mira que yo cobré solamente un IFE, no lo pude hacer, pero entiendo que nosotros, que somos, por ejemplo, artesanos, que no tenemos un trabajo formal, nos ayudó el IFE que recibió mi pareja, el que lo haya recibido, palió una cosa así. En un gobierno, un corte como el de la Libertad Avanza, esas cosas no existirían. Vos decís, no va a acabar con la educación pública. El sistema de voucher que propone fracasó en España, fracasó en Chile. O sea, está demostrado que lo único que hace es solamente abrir más la brecha entre los que tienen mucho y los que tienen pocos. O sea, es un sistema que fracasó el que él quiere traer, y no lo digo yo, te lo van a decir la gente en España y te lo va a decir la gente en Chile. Pero en Chile no lo sacaron el sistema ese. Pero lo mejoraron, corrigieron un montón de cosas y sigue funcionando. Yo soy chilena, y te puedo asegurar que no, que lo único que hace, igual sigue habiendo una brecha entre lo más rico y lo más pobre. No la acerca ni por cerca. O sea, eso que acerca, no. O sea, no todos nacemos con las mismas posibilidades, todo eso. Lo que tratan de hacer este tipo de gobierno es justamente que sea más equitativo la repartija de estas cosas, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Porque tenés, claro, en el debate, ¿lo viste el debate? Sí. Se la pasó hablando de la gente de bien, que yo entiendo. No sé aparte a qué se refiere con la gente de bien. Hizo mucha diferencia entre la gente de bien, pero la gente de bien... Y vos decís... ¿Y quiénes somos la gente de mal? Porque yo no me siento para nada a esa forma, a esa connotación que le da a la gente de bien. Yo entiendo que los gobiernos que... Porque vos hablás que hay una campaña sucia, pero sucia hay de los dos lados. De los dos lados, porque... ¿Vos conocés a alguien que viva de un plan social? ¿Vos conocés a alguien que viva de un plan...? Bueno, yo no. Yo hasta el día de hoy conozco gente que recibe un plan social y que no... pero que no vive de eso, que igual trabaja, ¿no? Sí. Me hiciste olvidar. Bueno, sí. No, una cosa es vivir y otra es recibirlo. O sea, con un plan, con vivir con un plan social no vas a poder llegar porque no llegas a una semana. Totalmente de acuerdo. Ahí sí, va. Sí, sí. Esa era la aclaración. Claro. Sí, correcto. Claro. Corrijo. Pero, ¿y los medios que hablan? Los medios hegemónicos, los planeros, los que van y cortan las calles, los que no laburan. Yo he ido, tenía que ir a protestar, yo trabajé 10 años en negro de alguien, para alguien que era gente de bien a la que se refiere. Y yo, son 10 años que yo no los voy a cobrar el día que me jubile, porque a mí me pagaron en negro, dos monedas y en negro. Entonces... El Estado tiene que estar presente para equiparar un poco esto el día que yo me jubile. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabes lo que pasa? Que para mí, según mi visión, yo como te dije, de lo que propone, habla y transmite y publica La Libertad Avanza, quizás estoy de acuerdo en el 50%. Pero según mi visión, que me encantaría que haya más justicia social, que la gente cobre buenos sueldos y no necesite depender de un plan o depender de que si le dieron un bonito de algo, para mí eso ocurre en países en donde los políticos no roban. Y acá para mí son un desastre. O sea, la productividad y cómo funcionan los ministerios es una vergüenza. Yo he trabajado en un ministerio acá. Fui a hacer un trabajo y la verdad, es terrible, es terrible. O sea, la improductividad que hay, 10 personas reunidas para decidir si una mesa es amarilla, amarilla patito, amarillo oscuro, amarillo claro, durante 2 horas. O sea, así no se puede construir. Y vos decís que todo el Estado funciona de esa manera. Y gran parte, no lo puedo saber. Pero los indicios siempre lo muestran, los casos de corrupción, que, como te digo, conocemos uno de 20. Cada vez que aparece un caso de corrupción, al lado hay 20 que están ocultados. Como ocultaron lo del cumpleaños de Alberto y todos lo sabían, o sea, todo su entorno. Y Lita Carrió también hizo su. Y bien blindada que estuvo. Es una vergüenza. Entonces, es una vergüenza. Pero ¿por qué pero vos lo mencionás a Alberto y no a Lilita Carrió? Eso también pero son ella los no medios. Es parte del gobierno, ¿sí? ¿Sí? Eso también lo logran los medios. O sea, sepamos que estoy totalmente en desacuerdo con lo que hizo, Alberto en ese momento, totalmente en desacuerdo. Pero los medios, ¿de quién se acuerdan? De Alberto y no de Lilita Carrió, que hizo lo mismo. Entonces, no creo que esa campaña del miedo, creo que hay campaña, obviamente. Nosotros todos tenemos una postura y apostamos a eso, ¿no? Ahora, es de los dos lados, porque a Massa también le traen a Cristina. ¿Vos crees que Massa es kirchnerista? No tengo dudas. Bueno, sí, para mí están aliados. Yo creo que representa la derecha de todo lo que está, que va a ser un gobierno más de derecha. No creo que sea un gobierno, yo no, esa es mi opinión. Pero bueno, no me deja de llamar la atención que vos me decís, tengo el 50, y dijiste al principio, el 50-60 estoy de ese acuerdo, que no lo crees que lo vas a llevar, y vas a votar un tipo en el que no le crees que vaya a hacer lo que dice que va a hacer. ¿Cómo sería? Voy a votar al que... Bueno, en realidad tengo documento de Buenos Aires, no voy a lograr votar. Porque ajá, estoy acá y esta semana voy a estar acá por varias semanas. Bien. Me da un alivio. Soy sincera, da un alivio. No, hay que votar. El candidato, no es, la Libertad Avanza no es el partido político ni los ideales que me representan. Me encantan todas las ideas de justicia social, pero para mí estos gobiernos, sobre todo toda la parte más kirchnerista, ha llevado esos ideales a que hacen 3 bien y 20 mal y roban. Y bueno, para mí los países que funcionan bien no se construyen así. Bueno, por eso soy tan opositor a eso. Claro, sí, yo me imagino que con un Milei, perdón. Sí. No te veo, pobre, estamos acá. Hay que mirar para el lado de la pecera. Estoy con Clarín, ya quiero decirlo así. Esto es septiembre, me olvidé los anteojos, del 2023. Ya te lo digo, ¿eh? Milei dice: estoy pensando en convertirme al judaísmo y aspiro a llegar a ser el primer presidente judío de la historia argentina. No soy judío, pero soy un fanático de Israel, tengo una admiración profunda. Soy católico y todos los días me arrodillo frente a un judío. Dijo también que le gusta fotografiarse con kipá en su cabeza, de uso tradicional entre los varones de esa religión. En otra de las paradojas que envuelve al libertario, esta adhesión absoluta al judaísmo convive con insostenibles y peligrosas asociaciones a Milei con la figura de Hitler y el nazismo por parte de algunos de los críticos, los candidatos que él tiene en La Libertad Avanza. Y te lo termino diciendo, hay una máxima referencia. Ahí, no se me vaya. Ahí estamos. El primero en salir al cruce con nombre y apellido fue el reconocido periodista Daniel Berliner, director de la agencia de judía de noticias AJN. Como rara vez lo hace. Berliner publicó días atrás un artículo firmado por él mismo, sumamente crítico hacia el candidato a presidente y su rabino, Axel Wanich, con quien el economista y diputado estudia el Torah, en el que se preguntaba Javier Milei, el candidato que pretende apropiarse del judaísmo. ¿Sabías algo de esto? Lo que estaba ese artículo no lo había escuchado, no me no me quedó muy claro los conceptos, pero lo que sí estaba al tanto, que siempre lo mencionó Javier Milei, es que no es judío de nacimiento, es decir, para la religión judía, un judío es si nace en un vientre de una madre judía. Entonces, la mamá de Javier Milei no es judía, él lo dice. De hecho, no sé si tiene la circuncisión o no, no lo sé. Uh-huh. Pero sé que él siempre cuenta que estudia mucho el judaísmo porque lo atrae, lo apasiona. Y que va a un... que siempre se encuentra con un rabino o algo así. ¿Sería imposible que se convierta al... Se puede convertir como cualquier persona que se siente judía, puede acercarse a un templo, a una sinagoga judía, sí, y averiguar cuál es todo el procedimiento para convertirse a la religión, y le dan para estudiar ciertas lecturas, cierta información, y bueno, y esto es un procedimiento religioso. Bien, nuestro compañero Ariel te pregunta que cuál sería tu candidato ideal. ¿Mi candidato ideal? Sí. Y no lo veo, quizás, mira, recuerdo además mi infancia, sí estaba bastante, me sentía representado quizás con un poco con el Partido Intransigente, con la Unión Cívica Radical, uh-huh. Pero no, un poco eso, sí. Yo creo, o sea, yo no tengo ideales de derecha, y creo que la única solución es liberemos todas ¿cómo se llama? Liberemos todas las importaciones, que entre todo, que no importa que se fundan las empresas nacionales. De hecho, la empresa de mi papá en los años 80 se fundió por la liberación de las importaciones. Y era una empresa que le iba muy, muy bien. Y se fundió por eso. Y perdió todo lo que había ganado. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que la solución es la extrema derecha ni nada. Lo que pasa es que para mí el gobierno actual es el mismo que el que se está presentando con Massa, y es el mismo que gobernó los periodos anteriores, de los cuales estoy muy disconforme, nada más. Pero la Libertad Avanza no representa lo que yo creo que es la solución. Pero lo vas a votar. Yo estoy de acuerdo con, y lo que entiendo de Javier Milei, es todo lo de economía. Para mí es un experto en economía. Sabe mucha economía. Nada más, o sea. Pero no, hablan de que la escuela austríaca esa nunca ha llevado nada a cabo, que solamente son ideas que no se han llevado a cabo. No lo sé, no sé si están así. Hablan. Yo me he puesto a hacer otra cosa. Te llevo un par de mensajitos, pero un segundo. Porque me quedé con eso, la historia de tu viejo y la liberación que fue, que yo también lo viví, tengo 50. Y la destrucción de muchas pymes, muchas fábricas. Sí. Ahora, Milei dice que va a hacer eso. Tiene que... O sea, tendrá que pasar por donde tenga que pasar, o el Congreso, o lo que sea, o DNU, o lo que sea, pero él dice que va a liberar eso. Es más, dice que el Estado no se va a meter y que, por ejemplo, una fábrica va a hablar con China si quiere venderlo directamente. El Estado no va... Intervenir. Lo dijo en el debate. Pero perdón, hoy si yo fabrico este llavero, lo publico en internet, y si una empresa china me quiere comprar, me llama por teléfono a mí o me manda un email. Claro, no necesita igual, un Estado en el medio. El Estado regula las transacciones económicas, pero, y las transferencias, nada sí, más. Perdón, depende. Si el llavero es de madera, tienes que tener un permiso para pasar a otro país, porque hay productos que no pueden pasar, que están, digamos, hasta prohibidos. La fruta, a Chile tampoco la puede pasar. Está bien, pero no necesitas ahí. Pero eso, todo lo que es commodities o la exportación de granos y todo eso, no necesitas ahí un agente del Estado que vaya a China y toque una puerta para ofrecer que yo tengo dos camiones de soja. Pero es que el Estado lo regula, no se mete en la intervención, sino que lo hace por algo, después pagas impuestos. Sí, pero eso va a seguir ocurriendo. Claro. Eso va a seguir ocurriendo, no dice sacarlo, se refiere a otra cosa, se refiere cuando Javier Milei dice: no voy a ir corriendo a establecer relaciones comerciales con China o con lo que sea. Se refiere a que no va a estar no va a estar haciendo lobby de se encontró con el canciller de China para hacer un acuerdo comercial, o sea, para ese tipo de cosas. Y después en realidad nadie, todos desconocen quién vende, quién compra, esas cosas después no ocurren. Son mucha publicidad y muchas veces no pasa nada. Igual lo escuché bien claro yo, ¿eh? A mí le dijo, el Estado no va a estar presente en ninguna transacción, porque esto venía con Brasil y con China, que él quiere romper relaciones, decía, a ver, políticas. Pero que el que vende a Brasil va a seguir vendiendo a Brasil, pero el Estado no se va a meter. El que vende a China también, el que tenga algo, pero el Estado no se va a meter. O sea, no va a estar intermediario. Es lo que lo dijo textual. A nivel normativas de exportación de la Organización Mundial de Comercio, de las organizaciones de salud, etcétera, que regulan los granos y la comida y los alimentos, eso va a seguir existiendo. No, por más que él no quiera. Nunca dijo que va a cortar eso, no va a cerrar el ANMAT para que todos entren lo que quieran. O sea, no va a desaparecer el ANMAT y yo fabrico una gaseosa y nadie la controla. No se refiere a eso. O sea, no se refirió a eso. O sea, lo que pasa es que los medios opositores lo toman para donde quieran. No, yo no escuché ningún medio, escuché el debate. Solo el debate y saco mis propias conclusiones. Está perfecto. Tenemos menos tiempo ahora, tenemos que ir a una columna. Llegan mensajes. Alguno dice que gracias a vos se acaba de definir y va a votar en blanco y ahora sí lo vota Massa. Y bueno, ahí es distinto. Nosotros los audios tenemos gente que también apoya Milei y algo así. Pero bueno, era escuchar otra mirada, como vos querías venir y darla de tu mirada, porque evidentemente no votarías a Massa. Y ya está bien. Estamos en un estado democrático, que nosotros podemos, y en una radio comunitaria que todos tenemos derecho a hablar. La radio está para eso, para que vengas, porque sabes que ninguno comparte tu ideología, al menos de acá, de los presentes, de los que están, no compartimos, pero esto es lo que yo no quiero perder bajo ningún punto de vista, ¿no? Porque me parece tan nefasto que nieguen 30.000, porque si podemos hoy día nosotros estar hablando, compartiendo ideas tan distintas como las que tenemos, es porque mucha gente luchó para que vuelva la democracia. Entonces, no, yo no puedo separar la parte económica, la parte moral, todo. Para mí es un conjunto de cosas de un tipo que tiene no tiene ningún problema de decirte lo que sea. Se le agarran generalmente más con las mujeres. Yo te invito a buscar, googlearlo a Milei. Hay compactos de muchas barbaridades. Vos decís, Massa, que no sería mi candidato, pero sería quien votaría, porque yo soy chilena, que tiene un equipo, se están preparando para dirigir un país. O sea, qué bueno que tenga un equipo. Si son mentirosos o no, yo no lo sé. Si mienten, no lo sé. Pero sí, qué bueno que tenga un equipo que no te haga decir barbaridades como las que ha dicho, que te enseñe a respetar, por más que tengas ideas distintas. Y eso es lo que yo espero que el domingo siga en pie, de que la violencia a la que ha recurrido cada vez que ha hablado, me parece terrible, porque he visto que hay gente que se anima más con esa violencia. Yo no sé si sabías que hay una campaña en Buenos Aires que se suben a los subtes, hijos desaparecidos, gente que estuvo presa en la dictadura contando su historia, porque no pueden jamás votar a un negacionista, ¿no? A un negacionista. Y he visto escenas de gente que lo apoya a Milei siendo violentos. No le dicen, che, estoy en desacuerdo, como yo te lo puedo decir ahora en este momento, estoy totalmente en desacuerdo con tus ideas, pero de una manera violenta, haciéndolos bajar del subte, todo eso. Bueno, toda esa violencia que sabemos que lo único que trae es más violencia, más muerte, lo que sea, yo no la quiero. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso, con nada bueno, que sea violento. Pero, o irrespetuoso. Claro, o irrespetuoso, está bien. Y es un candidato muy violento. La otra vez lo mostraron a cada rato ese videíto, cómo la trata a Esteves. A Esteves, sí. Hija de puta, con mi plata. Es terrible, es nefasto. ¿Puedo estar en desacuerdo? No. Ahora esos niveles de violencia, jamás. Jamás. Pero bueno, vamos a ir a la columna. ¿Algo más que nos quieras contar antes de...? No. ¿No? ¿Está bien? Espero que te hayas vuelto a sentir cómodo. La radio. Ya sabes, el día que vos querrás venir a hacer tu programa, estás más que invitadísimo acá a abrir un espacio. Porque esto es una radio comunitaria, porque vivimos en democracia. Vamos columna con Luciano Diz. Luciano Diz, Letras Rojas, vamos. Bien. El poder siempre manda. Hola compañeros, ¿cómo les va? Bueno, hoy el libro elegido para charlar, para difundir, es de Ceferino Reato. Ceferino Reato fue muy polémico cuando en su momento le hizo una entrevista y de ahí partió la escritura de un libro a Jorge Rafael Videla, ¿no? Cuando un amigo me, en un momento dado, me este libro de Ceferino Reato, me hizo ruido por la presencia de Ceferino Reato en muchas charlas referidas a la década del 60-70, la violencia política, y la posición en la que él se pone incluso con esto del cuál es el número de de los desaparecidos. Un poco lo mismo que es lo que está pasando con la gente de La Libertad Avanza, pero empezó durante el gobierno de Macri con Abruj, el secretario de Derechos Humanos en su momento. Viva la Sangre es un libro escrito allá por el 2013 y se sitúa en la provincia de Córdoba, esta provincia tan distinta desde el punto de vista político y cultural a la actual que conocemos. Debemos recordar, así como la provincia de Córdoba fue una provincia siempre rebelde, pero también clerical, tradicional, fue la provincia donde se produce la reforma del 18, la reforma universitaria que ilumina todo el continente, también es la provincia que en un momento dado estrena uno de los movimientos obreros más importantes que tenemos en la Argentina, como fue el Cordobazo. Ceferino Reato pone el punto sobre las IES y plantea de que fue un laboratorio de la dictadura a través de la participación del Comando Libertadores de América, ese ala de extrema derecha del peronismo, pero también un foco de las guerrillas y un poco la capital de la revolución. Con su estilo, que ya es una marca, información reveladora, narración atrapante, Ceferino Reato ha escrito un libro que resume como ningún otro la tragedia de los 70. Córdoba fue un gran escenario de aquella época. Allí la revolución socialista apareció al alcance de la mano, impulsado tanto por una original alianza entre obreros y estudiantes, como por las guerrillas de Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Al frente del gobierno, por tercera vez, el general Juan Perón fue el primero en darse cuenta de la amenaza que constituía la patria socialista para la patria peronista y lanzó una fuerte ofensiva contra la Córdoba rebelde. Luego de su muerte, esa lucha se volvió salvaje, cruel. Viva la Sangre se desarrolla entre agosto y octubre de 1975. Mientras los militares avanzaban hacia el gobierno y Córdoba anticipaba cómo sería la represión ilegal de la dictadura con el surgimiento del Comando Libertadores en América. Las violaciones a los derechos humanos no comenzaron con el golpe del 24 de marzo del 76. Y Córdoba lo confirma. 69 personas fueron desaparecidas durante los primeros 6 meses del gobierno de Isabel Perón. También las guerrillas sumaron a la tragedia con sus bombas, sus secuestros y sus muertes. Reato arremete contra un tema tabú en la Argentina. Da a conocer por primera vez de manera precisa las verdaderas cifras de desaparecidos y muertos de la dictadura tanto en Córdoba como en todo el país. Un aporte invalorable a la necesaria construcción de la verdad histórica. Por supuesto, tenemos desde el punto de vista personal una divergencia con la mirada y con la cifra que tira Reato. Como se dijo hasta el infinito, si ustedes realmente saben cuál es el nombre, entreguen los papeles que tienen guardados, porque si hay una cifra, esa cifra está sentada en algún lugar, cosa que hasta el día de hoy no se ha hecho por parte de los ejecutores del genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Es interesante el libro y tiene un cruce hay cosas muy parecidas al libro que comentamos en otro programa, que es el libro sobre Gustavo Roca. De hecho, el libro de Gustavo Roca es posterior a este libro y es citado ese libro de Roca. Es muy abundante, es muy interesante cómo Ceferino Reato logra ir entrelazando lo que estaba pasando en el país, lo que estaba pasando dentro del peronismo, lo que estaba pasando en la provincia de Córdoba y lo que estaba pasando en la línea política de cada una de las organizaciones armadas de su momento, tanto en las estructuras de superficie como en la parte, digamos, de sus combatientes. Vamos a tratar de hacer una lectura, porque el libro vale la pena leerlo de pe a pa, es muy interesante y, como les digo, yo he leído bastante, creí haber leído bastante, pero uno siempre se sorprende de ciertos datos que a veces, por una diferencia ideológica que uno tiene con el escritor, no lo aborda. Este es uno de esos casos, ¿no? Vale la pena leer este libro. Dicen que es uno de los mejores libros escritos por Reato. Los dejo a la escucha de algunos fragmentos y páginas del libro. Viva la sangre, los libertadores de Menéndez. ¿Pero nosotros somos tontos o qué? No podemos quedarnos de brazos cruzados, capitán. ¿Qué se le ocurre que podemos hacer? Mi general, copiemos a los franceses. Deberíamos crear un grupo especial para operar y hacer un centro de reunión de subversivos. A partir de la información que les saquemos, vamos penetrando en las organizaciones subversivas. El general Luciano Benjamín Menéndez y el capitán Héctor Vergés, el 7 de octubre de 1975, luego del ataque de Montoneros al cuartel de Formosa. El campo de la Ribera era la vida o la muerte para los detenidos. El grupo tenía libertad de acción para operar y también para decidir quién se iba en libertad y quién no. Eso se decidía a ese nivel antes del golpe. Cuando tenían alguna duda, soltaban al detenido. Pero si la decisión era que no se fuera en libertad, se iba al cementerio. San Vicente, allí, y eran enterrados como NN. Si algunos cuerpos fueron tirados al dique San Roque, no, al dique San Roque no, estaban muy lejos. Un ex colaborador del capitán Héctor Vergés sobre el manejo del Comando Libertadores de América. Del arroyo Las Conchas, a pocos kilómetros de Paraná, a un camino de tierra en las afueras de la ciudad de Córdoba, los asesinatos del general retirado Jorge Cáceres Monía y su esposa, Beatriz Aciaín, derivaron en el debut oficial del Comando Libertadores de América, un grupo paraestatal aparentemente tutelado por el jefe del tercer cuerpo de ejército, el general Luciano Benjamín Menéndez. Una fuente que no quiere verse involucrada en el megajuicio que se realiza en Córdoba por delitos cometidos antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y que por eso reclama que su nombre no sea incluido en este libro, asegura que el Comando Libertadores de América surgió como una orden de Menéndez para vengar al primer oficial de caballería que matara la subversión. Resultó ser, agrega este informante, el general retirado Cáceres Monier con su esposa, que era hermana del general Juan Bautista Saciaín, el jefe de la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada, la principal unidad de combate del Tercer Cuerpo de Córdoba. La intención de Menéndez fue equilibrar el terror, completa. Cachorro Menéndez tiene 86 años y es el militar más condenado por violaciones a los derechos humanos. 7. Todas a prisión perpetua, a las que se agrega la pérdida de su grado de general. Nacido en San Martín, en el Gran Buenos Aires, es hijo y nieto de militares. Uno de sus tíos, el general Benjamín Menéndez, encabezó un intento de golpe contra el presidente Juan Perón en 1951. uno de los generales más duros de la dictadura de los halcones, Menéndez, comandó el tercer cuerpo durante 4 años, desde fines de agosto de 1975 hasta fines de septiembre de 1979, cuando se rebeló contra el nuevo jefe del ejército, el general Roberto Viola, a quien consideraba un politiquero, que además era condescendiente con la subversión marxista. Antes había sido el jefe de la quinta brigada en San Miguel de Tucumán, que enfrentó el foco rural implantado en esa provincia a partir de marzo de 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo. Menéndez, que está preso en su casa por sus problemas de salud, no quiso ser entrevistado para este libro. Siempre, según nuestro informante, el jefe del Comando Libertadores de América fue el capitán Héctor Vergés, un oficial de inteligencia que llegó a Córdoba a principios del 75 con el aval de la jerarquía más ortodoxa y decididamente antisubversiva del peronismo. De acuerdo con el libro Yo fui Vargas, uno de los nombres que usaba Vergés. El nombre del comando se le ocurrió a Vergés. Daba una idea de escarmiento al terrorismo, asegura la fuente que colaboró estrechamente con él. Los nombres iban cambiando para confundir al enemigo y aumentar el terror, pero era siempre el mismo grupo, que ya venía actuando desde octubre del 75 completa. Cáceres Monier y su esposa fueron atacados en su camioneta por un pelotón de montoneros al atardecer del 3 de diciembre del 75, cuando cruzaban en balsa el arroyo Las Conchas, en la localidad entrerriana de Villa Urquiza. El militar murió acribillado por 16 balazos. Los guerrilleros huyeron en la camioneta Chevrolet de Cáceres Monier, llevándose a su esposa, que estaba herida. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente tirado en una zanja. Según el libro Rebeldes y Ejecutores del periodista Daniel Enns, los montoneros consideraban a Cáceres Monier un peligroso hombre a favor de la concreción de un nuevo golpe que en el país se estaba generando y entendían que no estaba ajeno a ello. Además, la idea era provocar una conmoción a nivel nacional con el llamado Operativo Cacerola. La emboscada ocupó la tapa de los diarios nacionales y provocó el repudio de la presidenta Isabel Martínez de Perón y del peronismo. En un comunicado, el oficialismo afirmó que el cobarde asesinato constituye un nuevo acto de salvajismo perpetrado por fuerzas apátridas integradas por cobardes mercenarios que atentan contra la patria y su pueblo. El radicalismo y todos los partidos de la oposición, incluyendo el comunismo, rechazaron el ataque. El Senado dedicó una sesión especial para condenar el episodio y bautizó a una escuela de Jujuy con el nombre del militar muerto. El episodio encolerizó al ejército. Uno de los primeros en llegar al velatorio fue el general retirado Alejandro Agustín Lanusse, expresidente del país entre el 71 y el 73. También estuvo el jefe del ejército, el general Jorge Rafael Videla, que, según recuerda Enns en su libro, se dirigió al gobernador de Entre Ríos, Enrique Tomás Cresto. Le extendió su mano y le dijo: "Usted es un hijo de puta". El mandatario justicialista no se quedó a taras. "Usted también", le contestó. Los militares sospechaban que Cresto tenía vínculos con el ala izquierda del oficialismo. Enns menciona una hipótesis inquietante. Desde algunos sectores del poder nunca se desvirtuó la versión de que el ataque a Cáceres Monier era parte de un acuerdo entre militares y montoneros por haber quebrado un pacto de silencio con respecto al asesinato de Pedro Eugenio Aramburu en 1970, atribuido al grupo guerrillero en alianza con hombres del gobierno de esa época, cuando asumió el general Rodolfo Livingston la presidencia de la nación, 21 días después del secuestro de Aramburu, se encontró con que la Policía Federal no parecía hacer todo lo necesario para hallar el cadáver. Una vez informado de su asesinato por parte de montoneros, Cáceres Monier, hombre de confianza de Lanusse y entonces jefe de la Policía Federal, pareció haber quebrado un pacto de silencio cuando decidió, 38 días después del secuestro, hacer una conferencia de prensa e informar dónde se encontraba el cuerpo de Aramburu. Las consecuencias, siempre según esta versión, llegaron años más tarde cuando pasó a ser la cuarta víctima entre quienes habían estado en la investigación del secuestro y asesinato de Aramburu. Esa fue tu sentencia, Luis acá ejerciendo nuestro deber democrático, lo acabamos de escuchar a Ariel, que quería expresar sus ideas por quién votaría, quién al final no va a votar, no puede votar, pero bueno, es parte de la democracia esto de escucharnos, así que sí, sí. Eso. A mí también me han llegado definiciones gracias a esta entrevista, mucha, a ver... Se han puesto contentos de que no vote, otros que no, que viaje a Buenos Aires, pero bueno. Y Luciana Diz me dice que pusimos la columna de la semana pasada. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Contale a la audiencia que perdiste tus anteojos. ¡Ay, Dios! Sí. Pero ahí estoy buscando y es la que tengo. Encima la copié mal, es el problema. Ah, la copiaste mal, bueno. Tenemos una columna cuando no la puedo hacer, ya tenemos una columna, ¿no? Discúlpanos, Ariel, ¿no? Discúlpanos, Luciano, por esto. No sé, no te podría decir no volverá a ocurrir, pero bueno. Tenemos que seguir pasando audios. Tenemos. ¿Sí? ¿Tenés ahí alguno a mano? Sí, ahí vamos, ¿eh? Vamos. Arra, economista y periodista transnacional. Hola, un día, Calto Miastelarra, economista y periodista transerrano. Y bueno, voy a votar por Sergio Massa, porque como bien dice en el mensaje que me mandaron, es una instancia que no podemos quedarnos al margen y es necesario crear diques de contención para que no se pierdan todos los derechos que tanto nos ha costado conseguir. Y bueno, por lo menos tener un gobierno que nos habilite a seguir construyendo otro mundo posible. Abrazo enorme, vamos arriba. Bueno, acá vamos con otra. Gracias, Tomás, compañero ahí. Vamos con acá también, amigo de la casa, ha sido parte de esta casa, con Oscar Landoni. Vamos. Y claro, eso todo. Yo supuse que no tenía mucho tiempo para... cosa en vivo pasa. El empresario nunca va a sacar de su bolsillo nada como para proveer esos servicios que hoy presta el Estado. Entonces, vos te podés imaginar a qué grado de pobreza nos reduciría la entronización de un personaje como Milei en el gobierno de la nación. Pero en cuanto a una de las pavadas que dice, porque son realmente pavadas y cosas impracticables, la dolarización de la economía. Decime vos, ¿de dónde van a salir los dólares de una Argentina que casi no tiene para pagarte tu sueldo? ¿Qué te lo pagaría en dólares? ¿Y cuántos dólares te daría? ¿Qué comprarías con eso? Pero vamos, no resiste el menor análisis. Esto no es una cuestión de una simpatía por un equipo de fútbol, es una cuestión de razonamiento. ¿Qué me conviene a mí, como perteneciente a la clase obrera, cuál y en el engrandecimiento del país, cuál sea el gobierno que tendría que estar al frente de la Argentina. Yo debo reconocer que Massa, en estas dos opciones en que ha quedado dividida la votación, bueno, sin ser fanático de Massa, yo sí lo votaría, pero sobre todo para evitar estar bajo el pie de Milei, que sería estar bajo el pie de la extrema derecha y volver a un estado de cuasi esclavitud. Gracias, Oscar. No tenemos mucho tiempo, así que vamos de una. Hola, me llamo Melina, soy docente, activista indígena. Está difícil votar el domingo porque, bueno, no creo que haya muchas opciones, sobre todo para quienes tenemos una mirada siempre desde los pueblos. Y en defensa de lo popular, voy a votar a Sergio Massa. En otro momento no lo hubiera votado. Creo que tengo una mirada de clase, además de una visión étnica. Y bueno, tengo 40 años y nunca sentí la necesidad de votar a otra propuesta que no sea la de la izquierda. Pero en este caso creo que lo que está en juego son otras cuestiones que tienen que ver con la defensa de la institucionalidad democrática, de los derechos ganados, del derecho a la educación, del derecho al acceso a la salud, que hay que volver a decirlo, hay que volver a repetirlo, es único en Latinoamérica y yo creo que en el mundo, y costó muchas vidas, entre esas las de los 30.000 y más desaparecidos. A todos los transerranos, bueno, yo creo que una breve historia. Yo tengo 71 para 72, viví lo que es la dictadura, viví lo que es la desaparición de personas de esa manera espantosa, y de niños, y de bebés, y de embarazadas, y de ancianas, y de monjas, etcétera, que no puede compararse ni por broma con otras cosas que gente armada hizo, que fueron juzgados, pero no es la comparación. Primero, porque no estaban en el Estado, y segundo, porque nadie dice que no lo juzgue, sino que los otros son crímenes de lesa humanidad por los cuales tenemos en el mundo reconocimiento. Yo viví esa época, les digo que uno no se animaba ni a hablar con el poste de la esquina. Después, lo que ha evidenciado Milei respecto a la educación pública, ¿cierto? Todo es arancelado, la salud, he hecho varias veces, es mucho mejor arancelado. En los lugares donde esto está así, para la gente trabajadora, digamos, esto no existe prácticamente, y menos de algo que tenga complejidad de cualquier clase. Nosotros acá tenemos hospitales públicos, tenemos obras sociales, ¿no? Yo tengo IOMA, bueno, mi esposo tiene PAMI, y a pesar de que tiene la mínima, tenemos una persona cuidadora que viene unas horas, los remedios de sus patologías al 100%. Esto se consiguió en democracia. Esto no solo lo dijo Milei que no lo va a dar, sino que en general, históricamente, toda la derecha no da estas cosas porque no subsidia a los pobres, digamos, ¿no? Lo que pasa en Estados Unidos, en otros países, que la gente pobre no tiene hospitales públicos. No solo en Latinoamérica también, ya. En Chile también, lo mismo con la educación pública. Yo fui docente, mi mamá cuando podía también, mi papá era chofer de colectivo, pude estudiar con la educación pública, me recibí primero docente, después de profesora, después en el gobierno de la ciudad y en gobiernos municipales hice cursos y carreras terciarias, toda en forma gratuita. A ver, ahí tenemos el otro audio. Mi hija en una escuela primaria común de doble jornada, que a veces teníamos que pelear un poco acá en el gobierno de la ciudad con el tema de los alimentos, pero bueno, pero los tenía. Y ella fue buena alumna, una alumna de 8, de 9, en una escuela primaria común, con un perfil común, nada particular. Después con un poco de apoyo del papá, que sabe bastante de geografía e historia porque ha leído, y yo consultando con compañeras docentes, tratando de ayudarlo un poquito en matemática y en algo que en general la educación mucho nos enseña, que es a pensar problemas con pensamientos distintos, pensamientos laterales, otras estrategias. Pude ingresar en el Carlos Pellegrini, que es como el Nacional Buenos Aires. Y bueno, después allí le fue bien, y en la universidad también. Hoy en día es bióloga, está en el CONICET, que le aumentaron el sueldo, que en las épocas de Cavallo, Bullrich y compañía, que es el mismo equipo económico que tiene Milei, si ustedes lo googlean y lo buscan, están gente que está las mismas propuestas económicas. Arancelado, yo no lo hubiera podido pagar. Mi hija no podía haber sido bióloga, si no hubiera estado gobiernos democráticos, el sueldo que era una miseria en la época de Cavallo, que se fueron del país, se puede googlear y ver, ahora está cobrando 400.000 pesos, que comparado con lo que en el gobierno de Macri, que se iban del país porque era una miseria, inclusive se jactaban muchos de decir que no servían para nada, Milei mismo lo dijo, ¿no? Que no sirven para nada, y menos las cosas sociales que investigan, no tienen ni idea de la profundidad de estas cosas. Han salido mucha gente por algunos medios, por supuesto, no le da prensa a la oposición, diciendo todas las cosas que ha descubierto. Tenemos en la Universidad de San Martín la vacuna del COVID, han hecho otras con pelos de vaca, baterías. Eso creo que fue en Córdoba, eso no me acuerdo con exactitud, me parece, pero eso son en todas universidades públicas, o sea, esto es así. ¿Quién produce sin pensar en las ganancias? Es la universidad pública, las escuelas públicas y los gobiernos democráticos. Entonces, ahora lo que vamos a elegir, más allá de las personas, es un gobierno que estaría dentro de la democracia, que esta masa, digamos, más allá que uno le agrade más o menos Massa que otros candidatos que hubo, Massa es muy diferente en su programa que el programa de Milei, que es un programa privatizador por excelencia, además él lo ha dicho. Entonces nos vamos a quedar sin educación o con vouchers, que ya han investigado, 270.000 pesos saldría investigar. Han salido médicos, docentes y personas en fábricas, en todos lados, a contar lo que pasaba en esas épocas. Yo estoy contando cosas de las que vi, también, ¿no es cierto? Y bueno, después sí, el gobierno, supongamos que sube masa, un gobierno democrático, debemos haber controlarlo, porque no nos olvidemos cuando estaba De la Rúa, que también estaba dentro de un gobierno democrático, hizo unos cuantos desastres, ¿no es cierto? Yo creo que es obligación nuestra como ciudadanos controlar, investigar, no quedarnos, si nos gusta la tele porque somos más grandes, no nos quedemos con un canal, googleemos, aprendamos, contemos, escuchemos, pero no escuchemos una sola voz, porque eso es aniquilar la democracia, que es lo que quiere Milei, Bullrich, etcétera. Acá el gobierno de la ciudad, que lamentablemente ganó también otro Macri, que es la misma línea política, y que la prueba está que hay mucho hablar de casta, pero ahora se han juntado, ustedes solo pueden googlear. Entonces, acá yo no tanto hablo en defensa de una persona, sino de la democracia. Defendamos la democracia. Costó sangre, sangre. Yo misma podría no estar en este momento, hay tanta gente que conozco que no está, solamente como aquellos chicos que pedían el boleto escolar por pedir algo justo. Defendamos la democracia, es nuestra patria, es la que está en peligro. Esto es como si fuera una guerra, la guerra que de un lado está la democracia, del otro es perder la batalla de la democracia. Gracias. Juan, tengo... Le agradecemos a Silvia Bolognati por el audio que nos mandó. ¿Tenés otro ahí, Gon? Vamos. Hola, ¿qué tal, Córdoba? ¿Cómo andan? Soy el Cabra, de la mano de Filippi. Y bueno, yo no voto ni a Massa ni a Milei. Básicamente porque los dos están con el Estado sionista de Israel, liquidando al pueblo palestino, y también los dos están con el Fondo Monetario Internacional, así que ese va a ser mi voto. Bueno, hola, mi nombre es Juan Sasú y les cuento que yo voy a votar a Milei, no porque es lo que sucede, lo que sucede siempre, llegamos al final del camino con muy poca chance de elegir. Pero fundamentalmente voy a tomar esa determinación porque estoy cansado de ver lo mismo del manejo que hace el kirchnerismo, el peronismo, el masismo, el ismo, con los sindicatos, con los paros, con las dádivas, con los planes, con la inseguridad, con la inflación, que el Estado cada vez más grande, los independientes y monotributistas con cada vez más presión, así que perdido por perdido voy a votar por un cambio. Tengo fe que Milei pueda entrar, y bueno, si no entra, al menos con mi voto voy a intentar que así sea. Saludos. De Genocidas por la Memoria y la Verdad y Justicia, apoyamos la... Desde Historias Desobedientes, Familiares de Genocidas por la Memoria y la Verdad y Justicia, apoyamos la candidatura de Sergio Massa. Hola, mi nombre... Se me dispara. Sí, van. ¿Sigo yo? Vamos. Buenas tardes, soy Juan, tengo 41 años, casado con una hija, soy empleado de farmacia, alquilo, no tengo auto. Mi candidato siempre fue José Luis Gaspar, de quien me gusta. No pudo ser, así que tuve que votar a Bullrich, que no era mi candidata, pero era lo mejor que yo veía. Y como no puede ser Bullrich, voy a votar a Milei, que no fue mi candidato, pero no voy a votar a Massa, porque no me gusta el peronismo, no me gusta lo que viene haciendo. Y bueno, no me queda otra. Bueno, saludos, gracias. Bien, ahí lo saludamos a Juan Torres. ¿Tenés ahí? Yo recién lo estaba escuchando de Vane, un montón de gente. No, acá no. Ah, vamos. Hola, mi nombre es Luciano de Vane. Y el domingo voy a votar a Massa. Porque creo que el modo de resolver todas las cosas que nos pasan, todos los problemas que tenemos, es con un Estado más presente, que trabaje mejor, pero nunca rompiendo. Yo creo que el futuro nunca está para atrás. Entonces, lo que tenemos que hacer es que lo que tenemos, que es el Estado construyendo caminos, dando educación, salud, ayudando a quienes más lo necesitan, tiene que empezar a trabajar mejor, más, pero nunca retirarse. Así que por eso mi voto va a ser a Massa. Sí. ¿Sigo? Siga, siga. ¿Por qué voto a Massa? Massa es certeza, es no volver al pasado, porque él es futuro, porque es una energía de unidad acorde a los tiempos que se vienen. Es un referente en el cual ya tiene, digamos, un camino ya hecho dentro de la política y de los dos candidatos es el que prefiero. ¿Por qué no Milei? Ya la palabra lo dice, es el egoísmo en su máxima expresión. Es el modelo de los 90 que hemos vivido, que hemos pasado y la hemos pasado muy mal, por eso no hay que volver atrás. Es desocupación y desempleo, más pobreza. Es hundir a los que menos tienen en menos salud, menos educación. Un camino que ya vivimos y que indefectiblemente yo no puedo volver atrás. Energéticamente es la densidad y la oscuridad más intensa que todo lo destruye. Por eso pido que en esta oportunidad acompañemos a Sergio Massa en este nuevo camino, el camino de la unidad y el futuro para todas y todos. En este... Agradecemos a Sole Maidana. Ahí seguimos. Mediodía. Me sumo a lo que dice la Sole. Antes le pongo siempre a Dios primero. Yo creo que los pensamientos de Dios no son los de nosotros. El Señor dice que debemos orar por el que gane, sea bueno o sea malo. Orar si es malo para que sus pensamientos cambien a lo bueno, ¿no? Así que le doy muchas gracias a Dios por eso. Pero yo en este momento voy a decir lo que vi, lo que me parece a mí, ¿no? Como ciudadana. Todavía estoy en el mundo y pisando y me siento una ciudadana. El domingo, cuando hablaron los principales hombres que están disputando de manejar nuestro país, yo lo que vi fue, primero lo pongo a Massa, lo vi parado como un fierro, con un corazón de carne. Se puso el país sobre su lomo y estaba defendiendo la Argentina a capa y espada. Eso sí me enorgullece como argentina. Yo creo que ese es el varón que va a ser el presidente de la Argentina y me gustaría. Por lo tanto, lo voy a votar a él. A Sergio Massa. Porque pienso en mis hijos, pienso en mis nietos, pienso en mis bisnietos y en lo porvenir. Primero, Dios. Después, Massa y lo que me pareció a mí. Ahora, lo otro, mi ley. Sí, hasta el nombre lo dice, es su ley. Pero nosotros tenemos otro pensamiento. Es un hombre que lo vi desde un principio y sé de dónde viene, sé quién lo manda. Del hombre que vimos alguna vez ya no queda nada. Él está bajo una cáscara. Quedó bajo una cáscara. Ahora, esa cáscara la maneja su entorno. El domingo no sabía para dónde disparar. Y en un momento yo vi esa risa burlona que quería hacer. Ni eso le salía. Ni eso le salía. Y yo creo que votarlo a Milei es votar contra la Argentina totalmente. Y el que lo vota, muchas veces algunos lo están sabiendo. Pero yo, en esta oportunidad, llamo a la reflexión a los que van a votar. Piense, no solamente en usted, piense en sus hijos, en sus nietos. Piense en usted. Compare, mire a uno y mire al otro. Oiga a uno y oiga al otro. Milei es un títere. Se convirtió en un títere. Se quiso hacer un jefe, pero se convirtió en un títere. Él lo que más le interesa es el sillón presidencial para decir yo gané, yo soy. El ego y el yo está en él. Por eso quería cerrar ego, porque el banco no le avaló lo que él quería. Entonces él dijo, te cierro. Pero no por la Argentina, sino por él. Sino por él. Miren cómo yo no soy la mejor, pero tampoco soy la peor. Estoy diciendo lo que tenía que decir. Eso lo tenía, lo vi el domingo. Así que por lo tanto, nuevamente lo vuelvo a decir. Yo lo voto a Massa. Denle un jubilado, muévanse, hagan un pasito y vayan a votar. Voten a favor de su país, que es la Argentina. Nuestro país es la Argentina. Busquemos lo mejor para todos. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio que nos dieron desde Córdoba. Un besito. Los quiero mucho. Ay, gracias, Nieves. Nieves Galvez. Vamos con otro. Bueno, queridos amigos de Tincu, Gonza, primero saludarlos, enviarles un abrazo y, bueno, por supuesto que no puedo votar a ninguna persona que hable de odio, que hable de explotar, que esté en contra de los derechos de todos los seres humanos, que esté en contra de la paz y que odie a nuestra propia tierra. Yo amo mi tierra, estoy muy feliz de haber nacido en Argentina, y orgullosamente seguiré votando para que la democracia siga. Eso es lo único que les puedo decir con mucha alegría. 40 años viví toda la democracia y así que estoy muy contento de poder seguir votando. Yo, por supuesto, voy a votar a Unión por la Patria por una cuestión de seguir en democracia, con todos los errores que pueden existir, pero siempre votando y haciendo uso de nuestra obligación y derecho, que es votar para elegir quienes dirigen al país. Así que les mando un abrazo de rock, voten con amor, pensando en los otros, en los más viejitos y en los más nuevitos. Chiques, les mando un beso a todos, a todas y a todes. Los quiero mucho. A grande de ahí en los huesos. Bien. Vamos con Néstor. Hola, buenas noches. Le dejo un mensaje. Me llamo Néstor. Vivo en Cava. Y dentro de un año o dos, tal vez, voy a ser vecino de ustedes de Tras la Sierra. Y bueno, en referencia a estas elecciones, yo lo único que puedo agregar es que la última semana, cuando hubo un corrimiento de candidatos, empecé a disfrutar la actualidad política, porque venía muy bajoneado. Porque en vez de discutir políticas, se está discutiendo una continuidad democrática, y es muy grave. Tengo 60 años, viví toda la época del proceso y mi servicio militar durante la época de Malvinas. Entonces, volviendo al párrafo anterior, en el momento que el expresidente y candidato en la oscuridad abandonó su partido y con la otra candidata que perdió se pasaron con este señor, que ni siquiera lo quiero nombrar, que son de la misma calaña, aclararon mucho el panorama. Porque en este momento tenemos un frente de ultraderecha, cuasi nazi, en la cual el Estado va a servir nada más que para reprimir al pueblo. Entre medio, bueno, yo realmente jamás lo votaré en mi vida, ni aunque me cortaran las manos. Entre medio tenemos una centro derecha pseudo democrática que pueden correr para un lado o para el otro. Yo conozco, tengo amigos radicales que son buena gente, si bien no comparto todo, pero eso están a favor del respeto a los derechos humanos y a la continuidad democrática. Después tenemos a este nuevo, bueno, a Massa, que sí lo puedo nombrar, el cual voy a votar con reservas, pero lo voy a votar porque me garantiza esa continuidad y yo quiero seguir viviendo en la Argentina. Y no vendo los derechos de Malvinas, ni los del agua, ni los de la electricidad, ni los del petróleo. Estamos muy mal, pero yo pienso que se puede mejorar. Y si bien sé que yo, ningún nazi ni fascista escucha esta radio, pero a los muchachos que son de la izquierda, les voy a pedir que piensen lo que hacen. Hay cosas que se pueden compartir, hay algunos criterios, algunos principios tal vez que no, y otros que sí. Y a veces uno cuando vota a un candidato tal vez no está completamente de acuerdo. Que en este momento es la continuidad del sistema y es muy grave. Lo vuelvo a repetir, viví toda la época del proceso. Mi maestra de quinto grado desaparecida. Una guerra inútil. Y el Estado sirve para eso, nada más que para eso. Para reprimir y para matar gente. Y bueno, yo vengo de la izquierda, vengo de ahí. Y los entiendo. Porque a veces estos gobiernos prometen mucho y no llegan a cumplir ni el 20%. Pero, como decía Perón, no somos buenos, pero los otros son peores. Así que bueno, les mando un abrazo a todos los oyentes de Tras la Sierra, de cualquier lugar del país, y a mis amigos de la radio. Y suerte el domingo, y hay que votar por la patria y por la Constitución. Besos y abrazos a todos. ¡Viva la Argentina! Gracias, Néstor. La constitución de esta Unión Democrática Peronista para enfrentar en defensa de la democracia a Javier Milei y sus nuevos socios, que comportarían una amenaza antidemocrática, tiene mucho de chantaje moral. La formación de un frente del presente perpetuo para que todo siga igual, pobres pero acostumbrados, que nada cambie, me hace dudar entre mi apoyo escéptico en el voto a Massa o mi rechazo a la oferta electoral por medio del voto en blanco. Así que el domingo, a último momento, espero tener mayor claridad y lucidez ante este dramático, esta dramática alternativa que nos enfrenta en esta hora final. Ojalá sea la hora final de una época rota y ante el fracaso del progresismo que dejó a tanta gente afuera y tan maltrecho. Buenas. Gracias, Edu Monti, compañero acá de la radio. Noches, soy Mónica, de Capital Federal. Tengo 59 años, soy trabajadora estatal en el sector salud y voto al candidato de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa, porque quiero que en mi país siga siendo un derecho la salud pública, universal y gratuita, porque quiero que todos los niños y niñas de mi patria puedan acceder, como hoy, a uno de los mejores calendarios de vacunación del mundo, porque todos los niños deben tener un control periódico de su salud, porque prevenir nos ayuda a ahorrar en salud, y eso es solo un interés en la salud pública. Voto a Massa porque amo la vida, porque esta democracia es perfectible, pero sin duda es lo mejor que pudimos conseguir en estos últimos 40 años. Le digo no al odio, le digo no a la violencia. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Daniel Vera, soy docente, 54 años. Pertenezco a la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina. Soy además militante de Izquierda Socialista. Y junto con lo que hemos decidido en el partido, después de muchas deliberaciones, vamos a votar, y yo también voy a votar críticamente a Massa. Es decir, no confiamos en ninguno de los dos. Sabemos que nos va a encontrar a partir del 20 de noviembre en la calle, pero creemos, y creo particularmente, que lo de Milei es peligroso para la humanidad. Es un facho, es fascismo, es tirar abajo toda la historia y todos los derechos. Por lo tanto, particularmente con mucha dificultad, voy a votar a Massa simplemente para que no tengamos un facho como presidente. Soy cantautora, docente y vivo en el Valle de Tras la Sierra. Este domingo, por nuestros derechos, por nuestra democracia, por nuestra Argentina, voto a Sergio Massa presidente. No podemos votar a Javier Milei. Él nos prometió que si gana va a gobernar con una tiranía. Él y su vicepresidenta Villarroel quieren soltar a los genocidas torturadores que están presos, que tantos años nos costó lograr justicia. A Milei no le importan nuestros pibes caídos en Malvinas. No le importan las Malvinas. A Milei no le importan ninguno de nuestros derechos conseguidos. Él va a privatizar la escuela y la universidad pública. Va a privatizar la salud pública. Nos vamos a quedar sin escuelas, universidades y hospitales gratuitos. Él es una persona antiderecho. Es misógino, es violento. Va contra los derechos de la mujer, contra los derechos laborales. Él no quiere a Argentina, él no quiere a su pueblo, él solamente defiende los intereses de un grupo concentrado. Ellos no son lo nuevo, ellos ya gobernaron. Es la política de Martínez de Hoz. Este domingo, 19 de noviembre, por nuestros derechos, por la democracia, por nuestra Argentina, votemos a Sergio Massa presidente. Ahí, saludo a Ale Rabinovi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Quintana. ¿Y por qué voto a Massa? Porque quiero seguir viviendo en un país en democracia, con escuelas y hospitales públicos gratuitos. Y porque creo en un diálogo y en una unidad nacional. Vamos, Massa. Soy Santiago Corona. Voto a Massa porque... primero porque es el candidato de unidad de Unión por la Patria, porque tiene, más allá de todas las diferencias que pueda tener con su punto de vista, tiene evidente hambre de poder y eso seguramente lo diferencia de Alberto Fernández. O sea, no va a ser tibio, va a tratar de quedar en historia. Evidentemente, además, ante la oferta electoral que se presenta, está representando sin duda una opción democrática con la garantía de que el Estado no se va a retirar de sus responsabilidades y garantiza la paz social. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Acá en Mariano, un votante de Sergio Massa. Creo que en otras circunstancias no lo hubiera votado nunca. Menos en la situación en la que estamos. Pero mi voto va más bien en defensa de nuestros derechos, de nuestros valores y en contra de las peligrosas ideas liberales, ideas que no son ni buenas ni nuevas y que nos han hecho bastante daño en el pasado. Así que, bueno, mi voto para Massa y un gran abrazo para ustedes. Hola, soy Gladys, docente de escuelas secundarias de CABA, tengo 56 años y voto en defensa de la salud y la escuela pública, gratuita y de calidad, por el trabajo, por el derecho de las minorías, por la inclusión, por la diversidad, por memoria, verdad y justicia, voto a Sergio Tomás Massa, presidente 2023. Soy Alejo de Micheli, director de prensa de Cetera. Y la verdad, estamos muy preocupados de un posible presidente y vicepresidenta negacionista que ataca a los derechos de los trabajadores, que va a privatizar la escuela pública, la educación pública, que va a dolarizar, y no tienen tapujo en alabar a Margaret Thatcher. Una vergüenza con nuestros caídos en Malvinas, que no tienen tapujos de decir que van a reprimir. La vicepresidenta que va a liberar a los genocidas. Y desde nuestra organización CETERA vamos a defender la escuela pública, la paritaria nacional, el aumento del presupuesto educativo y todas aquellas medidas que a lo largo de estos 40 años se han tomado en la educación pública. Y por supuesto, más que nunca, memoria, verdad y justicia. Por eso decimos el domingo 19, no a Milei. No a Milei. Compañeros de Un Día, mi nombre es Mau. Hola compañeras y compañeros de Un Día, mi nombre es Mauro. Y bueno, en estas elecciones del domingo voy a estar dando mi voto a Sergio Massa. Es un voto crítico, sin ningún apoyo político de ningún tipo. Pero bueno, creo, al igual que muchas personas que formamos parte de la izquierda independiente y algunos partidos de izquierda que también han tomado esta decisión de votar críticamente a Massa contra el avance de la ultraderecha, yo diría neonazi de Javier Milei y su séquito de la Libertad Avanza, ¿no? Vemos que peligra tanto la democracia como muchos derechos adquiridos a lo largo de estos años. El negacionismo de los 30.000 compañeros desaparecidos, el deseo de liberar a todos los genocidas, de privatizar la salud pública, la educación pública, de dar marcha atrás con leyes ya conseguidas como la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario, son señales de alerta que tenemos que tener como ciudadanos y no permitir que avance esta derecha sobre nuestros derechos, sobre nosotros, nuestras decisiones. Así que bueno, es un llamado también a quienes estén en duda de bueno, si pueden investigar, todavía tienen tiempo de hacerlo, y si no, de poner su mano en el corazón y no votar un personaje que está lleno de odio y que lo único que pretende es atrasar y quitarnos lo que ya hemos conseguido, ¿no? Les mando un fuerte abrazo y bueno, sigan para adelante. Ahí, Mauro, de Un Día, ¿eh? Vamos. Ya que te digo un mapa. Hola, buenas noches. Audiencia de Radio Tincu, soy Mirta González. Y bueno, aunque sea voto cantado para ustedes, es para Massa. Gracias, mami. Hola, buenas tardes, Gonzalo. Bueno, mi opinión con respecto a las elecciones, espero no ser muy largo ni explayarme, pero bueno, a ver. La Argentina perdió la capacidad de controlar su producción minera en el año 1993, cuando se suprimieron los controles de exportación minera y las mineras se llevan todo el material y lo declaran por declaración jurada, tanto en la calidad como en la cantidad. En el país no hay ningún registro. Esto es una licencia para el saqueo. Bien. En el año 2005 ocurrió algo parecido, pero esta vez en relación a la privatización del sistema de exportaciones, con lo cual la Argentina perdió como Estado la capacidad de controlar la exportación de granos. Es decir, otra riqueza más que como argentinos, como país, no tenemos control sobre la cantidad y la calidad de lo que se lleva. Las estadísticas están mostrando que no hay ninguna relación entre las toneladas que se dice que se cosechan y las toneladas que se exportan. No hay absolutamente ninguna relación. Lo que nos está marcando es que aproximadamente solamente el 20% de las exportaciones de granos se están declarando. El resto sale en negro, gracias al sistema privatizado de control de exportaciones. Bueno, finalmente el año 2015 se firmaron contratos secretos con las empresas de extracción de petróleo y no tenemos absolutamente ni idea de cuáles son las condiciones a través de las cuales las empresas multinacionales están llevando la producción de petróleo de la Argentina. Es decir, las tres principales riquezas del país no están bajo control del Estado. Nos están saqueando de una forma vergonzosa y aberrante. Y esto no es tratado por ningún político. ¿Por qué? Porque ningún político presidenciable o que vaya a tener el auspicio para poder ser presidente puede ir contra esto. Entonces, cualquier posición, cualquiera que llegue a ganar, está garantizando y no va a tocar este sistema de saqueo instaurado en el país. Somos colonia. Por lo tanto, yo creo que votar este sistema colonial es avalar el hecho de que no somos un país independiente y que las condiciones del saqueo de nuestras riquezas están puestas por afuera y por sobre los presidentes que podamos poner. Por este motivo, yo soy de las personas que no vota. Este domingo no voy a votar porque voy a estar a más de 500 kilómetros de mi lugar de residencia, y cuando tengo que asistir al acto eleccionario, lo que hago es impugnar mi voto como un acto de testimonio de desconformidad con la casta política que está llevando adelante los designios de nuestro país. No solamente que está llevando, sino que cualquiera que asuma seguirá manteniendo. Gracias. Perdón, me olvidé de aclarar. Soy Luis María Jiménez, residente de la localidad Villa de las Rosas, en Tras la Sierra. Gracias, Tinku, por la posibilidad de poder dar la opinión a la ciudadanía. Lamentablemente mi respuesta es negativa, es a quien no voto, y no voto a Milei desde ningún punto de vista. Más allá de las propuestas que ahora trata de revertir, pero que marcan su verdadero sentimiento y que son disparatadas, su compañera vicepresidenta, la Villarroel, intenta legitimar la época de plomo de la Argentina. Durante ese gobierno de facto, los que éramos jóvenes vivimos la intrusión en nuestra vida privada. Los varones tenían prohibido tener el pelo largo, en el colegio secundario los hacían prácticamente raparse. Las chicas no podíamos usar minifalda. Esta es una cuestión que parece superficial, pero demuestra de qué manera se metía el gobierno antidemocrático, un gobierno de facto conseguido por el poder de las armas, se metió en la vida privada de los jóvenes. Lo que es muy llamativo es que toda la acción de Milei es la de meterse en las posibilidades que da la democracia para luego, desde adentro, irla desarmando, porque el plan de ir desarmando instituciones conseguidas a través de luchas sociales de los distintos sectores damnificados y que han luchado por beneficios sociales, por legitimidades de muchos tipos, eso se refleja en leyes y en instituciones. Y cuando él trata de quitar ministerios de seguridad social y demás, está destruyendo toda esa legislación y toda esa organización institucional. O sea, es meterse en la democracia para después destruirla. Así que no lo voto. Y lo mío no es un voto por miedo, es un voto porque no quiero esa forma de vida, no quiero ese desprecio. Y el balotaje es una situación de cara o seca, no hay otra. Entonces, sí, voy a votar la opción que, si bien tiene sus bemoles, porque la democracia es así, conseguir gobernar con todos es complicado, porque las opiniones y los intereses son diversos. Pero ese es el sistema que en este momento tenemos la opción de sí votar. En este momento Massa es el que nos garantiza esa posibilidad. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Ernesto Arce, yo soy militante de Izquierda Socialista, una de las fuerzas que integra el Frente de Izquierda Unidad. Nosotros hemos tenido un proceso de discusión interna, de consulta a la base del partido para definir qué hacer en el balotaje entre Milei y Massa. Proceso muy rico, con muchas posiciones contrapuestas dentro del marco mundial, ¿no es cierto?, de surgimiento, de derechización, de avance de fuerzas de ultraderecha, como el caso de Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, Orbán en Hungría y otros más, o Vox en el Estado español, ¿no es cierto? Para nosotros es importante quién vaya a gobernar, porque es de alguna forma prepararnos o saber, ¿no es cierto?, quién va a ser el que va a ejecutar el plan de ajuste contra la clase trabajadora y los sectores populares en el próximo periodo. No es una discusión menor, porque nosotros venimos viendo que el gobierno hoy integrado por Massa, por Cristina Fernández, por Alberto Fernández, es un gobierno que, independientemente de que haya pasado la pandemia, la sequía, la guerra, etcétera, todas excusas, el centro de la política pasó por el pago de la deuda externa, de la deuda que le reconocieron, deuda ilegal que le reconocieron a Macri, y no ha sido nada más que un profundizador de todas las penurias que se venían acumulando de los 40 años previos de gobiernos democráticos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una sociedad en la que hay 43% de pobreza, 60% de pobreza infantil, indicadores sociales negativos en prácticamente todos los ámbitos, ¿no es cierto? Entonces, nadie podría decir que el gobierno que integra hoy el ministro Massa y candidato a presidente sea un buen gobierno. Estamos muy lejos de poder tener alguna consideración buena o positiva en relación a este gobierno. El problema es que del otro lado surge justamente como parte de este fenómeno de pauperización, de miseria creciente en la sociedad, surge este fenómeno de Milei que se asienta en los sectores que ya han perdido absolutamente todo, están desencantados porque ven que lo único que crece es la miseria. Entonces aparecen con un planteo de aparente cambio, de aplicar la motosierra, y en general la gente no se ubica en que la motosierra va a ser aplicada contra ellos mismos, es decir, contra los sectores trabajadores y populares, porque plantean la privatización de prácticamente todo lo que sea público, porque tienen un planteo negacionista de lo que fue el genocidio de la dictadura en los años 70, porque reivindican de hecho el accionar de las Fuerzas Armadas, hablando de excesos en lugar de un plan sistemático de exterminio de lo que fue la oposición y lo que fue el activismo obrero, sindical, estudiantil. Entonces, esas cuestiones no son menores en este momento, cuando lo que se plantea en el horizonte como única forma de salir de la crisis es el ajuste. El ajuste va a pasar con represión, por eso Massa, digamos, busca la conformación de un gobierno fuerte a través de la unidad nacional, llamado un gobierno de unidad nacional, contando con Gerardo Morales y otros sectores, tanto del PRO como los radicales, para poder aplicar ese ajuste y, en el caso de que sea necesario, aplicar represión. Pero, insistimos, hay una diferencia importante con el planteo que se vislumbra en Milei, Villarroel, el hijo del genocida Bussi y demás. El planteo que traen es el de avanzar en un ajuste en el cual, si es necesario aplastar a la clase trabajadora y a los sectores populares a sangre y fuego, están dispuestos a hacerlo. Por eso la reivindicación de la dictadura, por eso el planteo incluso de la posibilidad de indultos a los genocidas que hoy están presos producto de la movilización popular. Es decir, estamos ante fascistas que de llegar al gobierno, llegar al poder, estarían en mejores condiciones de aplicar ese plan. Por ese motivo, nosotros, sin darle ningún tipo de apoyo político, vamos a hacer un voto crítico, llamando justamente a votar a Massa para evitar que gane Milei. Y desde el mismo domingo 19 de noviembre a las 18:01, vamos a ser la oposición más encarnizada al gobierno, porque de más extractivismo, todo el servicio del pago de la deuda externa y de las ganancias multinacionales. Pero en el caso de Milei, entendemos que lo que revestiría es muchísimo peor. Es decir, nosotros sabemos que podemos salir a luchar contra un gobierno de Unión por la Patria o del peronismo, que por el momento no está contra la clase trabajadora y los sectores populares, cosa que sí plantea Milei. Por eso, repito, sin darle ningún tipo de apoyo político a Massa, vamos a votarlo para evitar que gane Milei. Esperamos contribuir con la nariz tapada a Massa para que evitar que ganara Milei. Bueno, nos vamos a sumar a esa ola, tratando de no llegue Milei y La Libertad Avanza, los fascistas, al poder. Bueno, espero haber sido claro, no haberme extendido demasiado, y muchas gracias por el tiempo y el espacio. Un abrazo. Buenas, compas, ¿cómo andan? Buenas noches, espero que esté saliendo todo bien. Bueno, dudaba en mandar o no mandar mensaje, porque sé que lo que voy a decir no les va a gustar a ninguno de los dos. Sé que van a responder algo y sé que no voy a estar presente para poder defenderme, y me da como mucha ansiedad saber que no voy a estar para poder defender mi posición. Pero bueno, para el domingo 19 lo que voy a hacer es no votar, porque considero que, aunque haya diferencias entre uno y otro candidato, no puedo votar en contra de mis propios intereses. que Massa no va a defender los intereses de los trabajadores, que muy probablemente que los cercene bastante, probablemente no tanto como el otro, pero bueno, es como que me dan a elegir dos enfermedades y no tengo ganas de elegir ninguna de las dos. Así que me voy a quedar en mi casa, voy a estar atento, obviamente, a lo que pase, pero no voy a participar de esta elección. Saludos, Ariel. No te vamos a decir nada porque no hay tiempo. Digo que no le vamos a decir nada porque no hay tiempo. Pero ¿y por qué no está presente? Claro, próximo miércoles. Vení acá, da la cara. Hola, soy Beatriz. Yo voto por Massa porque quiero defender la democracia, quiero defender los derechos conseguidos por la lucha popular. Estoy a favor de la unidad nacional y de todas las propuestas que está haciendo. Gracias, Beatriz de Nono. Hola, buenas noches. Soy León. Quería decir que también me parece que está para votar a este lugar que, como decía, del peronismo, que se llama justicialista, para la justicia. Bueno, el hombre Massa, este otro Milei, me parece que en general no se puede, también con lo que se viene diciendo que escuché un poquito, descuidar la comunicación. Me parece que el logro estaría en que hayan canales de comunicación. Como todavía cuestan los canales de comunicación, que es lo que hay que laburar muchísimo entre el pueblo y el gobierno, de alguna forma, de alguna manera, de algún modo pasa eso. Entonces, bueno, no se puede entregar, dar cosas a lo que estás totalmente inconsistente, incierto. Eso no es libertad. La libertad es certeza. Y bueno, y la continuidad también, el conservar también. Me parece que pasa algo ahí con la comunicación. No sé qué más quería decir, pero bueno, eso. Que no hay opción y que bueno, que está bien también, que confianza. No es que no me gusta, pero también lo hago. Bueno, es así. Igual hay una claridad. Amor, ¿no? Cuando hay un ataque así se pide amor. Si se está votando eso, si se presentó eso, está bueno decir lo que se siente y compartir lo que se extienda, que tenga fuerza, porque habría que dar amor a ese que necesita. Pero bueno, todos necesitamos alguna forma todavía en el mundo y ahí en el equilibrio, buscándolo, equilibrio. Abrazo, vamos, este equilibrio que venimos manteniendo, vamos a estar bien. Confianza. Abrazo. Votaba pensando en vos y en el otro. Porque nadie se salva solo. Votar por la democracia no te hace peronista. Solamente votás con quienes no quieren ni persecución ni odio. Pensá en que alguien que no conoces también te tiene que importar. Nora, desde Lago Puelo. Lo voto a Massa por responsabilidad civil y de valores de la democracia y valores humanos. No hay democracia sin participación ciudadana, y ese es el modelo que nos toca construir a todos los argentinos. El Estado y el gobierno no son lo mismo. El Estado somos todos, gobiernos es el que elegimos para que nos obedezca. La democracia se construye todos los días. Y es nuestra responsabilidad exigir al gobierno que cumpla con nuestros reclamos. Milei es una mala caricatura de Hitler. Villarruel es del partido militar. Gracias, Gladys Escribano. Hola, mi nombre es Karina. Hola, mi nombre es Karina Cocha. Y Y yo este domingo voy a votar por Sergio Massa, porque creo que es el candidato de, entre estos dos que llegan. Creo que es el candidato que tiene la postura de sostener el Estado, la existencia del Estado. No así el señor Milei, quien solo propone destrucción, odio, eliminación, desaparición, y sobre todo no tiene registrado en su cabeza la palabra soberanía. Y me parece que en ese sentido, después del debate sobre todo, quedó claro que necesitamos un presidente que tenga en claro las cuestiones de soberanía, de política internacional, de comercio internacional y más que nada de la necesidad de que el Estado tenga una fuerte presencia en la vida de todos y todas las ciudadanas de este país. Gracias por el espacio. Bueno, también Soraya Maicoño, del pueblo mapuche, nos manda porque no salían los audios. Está claro para nuestro pueblo que ninguno de los dos candidatos piensa en atender nuestras demandas, vinculados a los despojos territoriales, principalmente. Pero también nos queda claro que con Milei no solo no está dispuesto a atenderlos, sino más bien a desaparecernos, junto con todos los logros de derechos sociales que se han adquirido en estos últimos 40 años. Y por lo mismo, no podemos, puedo considerar ni un minuto siquiera la posibilidad de votar a Milei, que va en contra de toda ética y principios. Por lo demás, seguiremos en las calles reivindicando los territorios. Soraya Maicon. Soy Francisco, Paco Reira, sacerdote de curas en opción por los pobres, todos los curas. Soy Francisco, Paco Reira, sacerdote de curas en opción por los pobres. Todos los curas del grupo votamos a Massa, porque claramente hay opciones que no son opcionales. Es Massa o Milei. Y claramente Milei no es alguien que un cristiano católico pueda votar, porque está en contra de los principios fundamentales del Evangelio, que son la justicia social, la fraternidad, la igualdad. Este hombre solo cree en el individualismo y que todo se compra y se vende. Y nosotros creemos en una mesa que se parte y se comparte. Bueno, gracias al padre Paco Olveira por este audio. Y ese fue el último audio que tenemos. Nos recontrapasamos, pero bueno, este era nuestro aporte que queríamos hacer en vista de las elecciones tan cruciales que tenemos este sábado, ¿no? Sí. Y no dijiste a quién vas a votar. ¿Yo? Sí. Yo, si tuviera que votar, lo voto a Massa. Ah, muy bien. Sí, bien. Sí, sí. ¿Vos? A Massa, por supuesto. Bien. Voy a votar el domingo. Y esta agua bendita que tan esperado estaba, se vino y se vino fuerte como para abrazarnos. ¿Y Dios lo votaría a Massa? ¡Apa! Qué pregunta, ¿no? Lo que sí sabemos es de que nos vamos. Que agradecemos un montón a toda la gente que se tomó la molestia de mandarnos el audio. Esperamos que esto sirva. Mañana nos escuchamos acá mismo a las 20 horas y que el domingo estemos festejando una elección más dentro de esta democracia, ¿no? Y que siempre gane el amor, jamás el odio. Esto fue Un Día. amor ninguno volverá. No puedo suponer que esto sucederá. Azul oscuro nunca más será mi mar.